Desde Splendid nos comunicamos con periodismo independiente. La actualidad, el deporte, la política, la economía, la música. La mejor manera de escuchar radio. Splendid AM 990. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. A mí me gusta la René Hauserman. ¿Por qué no podemos escuchar un rato este tema? ¿Qué me pones carita? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Hola, chicas. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo le va? Me siento piñón fijo el sábado a la mañana. Qué lindo que esté así hoy. Porque venía enojado últimamente. Sí, es que vi con el indignado. Sol. El sol. A mí el sol me pone. Qué lindo, es verdad. Qué lindo salir de la casa y que no sea de noche, ¿no? Sí. No, es fundamental. Eso es fundamental. Sí. Algo a lo que desgraciadamente no estoy muy acostumbrado, porque en general a las 4:30 es de noche. Por más que vengas de donde vengas y salgas de donde salgas, es de noche. Pero estar a las 7 de la mañana con este sol. Hermoso. Ahora a las 8, ya a las 8 parece el mediodía para sí, mí. Y ya, temprano. Yo me levanté bastante más temprano y ya era de día. Qué lindo. Del Frade, ¿cómo estás, Rosario? ¿Cómo les va? Está hermoso la ciudad de Rosario, pero tiene esta tonalidad juvenil casi de publicidad televisiva que le han incorporado al inicio del programa, que estoy totalmente en desacuerdo. Es que nos cruzamos muchos adolescentes. No hay nada mejor que la noche lúgubre para despertarse. Saber que no hay nadie en medio de un universo pletórico de urgencias sin sentido. Pero bueno, acepto este... Yo tengo un problema doméstico que voy a compartir con ustedes. A ver. Cuénteme. Y a ver si ustedes me ayudan a ver cómo lo resuelvo. Es un problema pequeño burgués, pero que me tiene muy mal, muy a mal traer. Yo todas las noches saco la basura y cada madrugada cuando salgo la encuentro destruida por una jauría de perros que hurgan en mi basura. Por suerte son perros y no seres humanos, lo cual hubiese sido mucho más indignante y preocupante. Y me dejan toda la basura desparramada en la vereda. La teoría de mi hijo, por ejemplo, es que debo introducir carne picada con vidrio molido, cosa no. Que yo... No. Yo porque tengo una ternura muy especial para con los animales, de pequeño me estoy negando. Sí, no, está bien. Pongo una botella de agua. A ver, ¿cómo es eso? Usted tiene que poner una botella de agua ahí cerca. Cerca del tacho de basura, digamos. Sí, y va a sentir que el perro, por respeto, no va a ir. Acuérdese. Y si no lo otro, un poquito de pimienta alrededor del lugar, ya está. Y si no la otra es sacarlo al horario que pasa sí, claro, el camión pasa de la basura. Hay un papel, te lo entregan. Es que pasa. El problema es que el camión de la basura pasa a las 6 de la mañana. Ah. Y yo salgo de mi casa 4:30. Está bien. Entonces, en ese transcurrir de una hora y media, los perros me revientan la bolsa y me desparraman. Igual ahora hay como repelentes para que los perros no se acerquen a los distintos y lugares. Tengo otro, y otro problema ligado con los gatos, en este caso. Ah, no me miren así. Sí. Pasan por tu los gatos claro. Han decidido que todos los gatos del barrio han decidido que un rincón del techo de mi casa se ha transformado en su inodoro. Y hacen todas, y justo en ese rincón hay una pequeña rejilla que es la que desagota el agua cuando llueve. Por ende, me tapan la rejilla y se me inunda el techo de agua pletórica de regalito de mi nino. Y se me está llenando la casa de humedad. Pero con olor a bosta de gato. Ay, por favor. ¿Qué tengo que hacer, Del Frade? Allí con el gato también, pimienta. Si dice pimienta, que es lo mejor, es lo más natural. Vio que igual no... cuando un gato se acostumbra ya a que ese es su inodoro, ya va a ser medio perdimos, difícil, ¿no? Sí. Mudate, mudate. Me voy a mudar directamente. De barrio. Puedo dinamitar la casa directamente. Claro. Vendérsela para que construyan un condominio. Fíjate qué pasó con los gatos, sí, digamos, sí. Cuando la dinamites, porque no, te acompañan por ahí, te siguen. ¿Café solo no hay? No. No, no queda café solo. Bueno, estamos acá recibiendo el pedido de la multinacional del Frade. Sí, sí, noto. Yo tomé un humilde y hermoso mate cocido. ¡Qué rico! Los qué símbolos rico. Del capitalismo sobre la mesa. ¿Está en el bar o está en su casa, Alfredo? No, estoy en mi casa porque llegué muy tarde de la provincia de Córdoba, así que estoy acá en casa. Bueno, cuéntenos, anticípenos algo sobre esto de la provincia de Córdoba que estuvo haciendo. No, la verdad que fue algo emocionante, emocionante verdaderamente, porque entre otros tantos recuerdos que supone el 17 de octubre y del cual vamos a hablar, especialmente de aquella construcción política que terminó como consecuencia con eso del subsuelo de la patria sublevado, como diría Scalabrini Ortiz, que fue el 17 de octubre del 45, eso fue toda una construcción política, y esto es lo interesante hoy tal vez de destacar en medio de todos los procesos que se intentan generar como construcciones políticas. El 17 de octubre de 1976 sacan a 4 muchachos y 3 chicas del Auschwitz Rosarino, que era el servicio de informaciones que funcionaba en la jefatura de policía de la ciudad de Rosario, que eran militantes revolucionarios, todos dentro de la organización Montoneros, porque 5 días antes se había presentado como comandante del segundo cuerpo de ejército nada menos que Leopoldo Fortunato Galtieri. Y la carta de presentación de Galtieri fue el fusilamiento de estos muchachos allí en Los Urgentes. Los Urgentes está apenas transitas uno de los límites de la provincia de Santa Fe con la provincia de Córdoba. Galtieri le tira estos 7 muchachos a Luciano Benjamín Menéndez como para que desde el principio de su gestión ganarle de alguna manera la pulsía interna en el partido militar para ser después el presidente que lo reemplaza a Viola y nos lleva a la locura de Malvinas. Exactamente. Entonces empieza de esa manera. Lo más impresionante es que hasta el año 1996 el recuerdo de los muertitos del monte, como le decían en voz baja y casi en la clandestinidad las vecinas y los vecinos de Los Urgentes, hoy que el pueblo celebra 100 años, recordó la masacre de Los Urgentes, invitó a 2 de los familiares de esos muchachos, nos invitaron a nosotros, y te puedo asegurar que fue tan emotivo ver cómo en el lugar los chicos de 15 años plantaron un árbol por cada uno de estos muchachos revolucionarios y tallaron con sus manos el nombre de estos muchachos, con lo cual el nombre y la memoria de ellos supera largamente cualquier trampa del olvido, generando que el amor de esos chicos, la memoria de esos chicos, le terminen ganando definitivamente al odio y al olvido. Fue algo tan fantástico porque hay pocos pueblos en el país que no solamente hacen memoria por lo que pasó, sino que además lo suman a la celebración de los 100 años de su vida colectiva. Es realmente algo muy profundo, porque entienden que tanto el dolor como el amor nacen del mismo lugar, y esas dos cosas forman parte de la identidad popular. Realmente fue un hecho extraordinario en donde se elogió la valentía de la gente simple, como los familiares que están haciendo posible que en la Argentina haya futuro, porque ellos encontraron la posibilidad de construir memoria, verdad y justicia. Fue algo tan hermoso, Mauro. Qué fuerte lo que contás. Sí, vos sabés que realmente lo quería compartir. Cuando me lo contabas ayer por teléfono, pensaba en la energía de esos jóvenes, de esos chicos, que miran con el objetivo, miran el pasado con el objetivo de pararse fuertes de cara a un presente y a un futuro en el que seguramente todos estamos bregando para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Yo, ¿sabés qué? Lo vinculaba con algo que ayer me dio mucho escalofrío escuchar, que fueron las palabras de Astiz. Sí, sí. En el alegato que le permitió la justicia, esa misma justicia que él le negó a sus víctimas y que hoy le permite a él hacer un alegato en su defensa en el marco del juicio por la ESMA. Fue muy fuerte escucharlo a Astiz ayer, ¿eh? Astiz es el emblema tal vez más inequívoco de la violencia genocida de la dictadura militar. Uno sabe, tiene presente, que la dictadura militar no se hizo para asesinar militantes, ni para reprimir a los compañeros y a las compañeras que luchaban, sino que esa fue la, la razón, el motivo que tuvieron los militares para llevar adelante el plan macabro de destrucción de nuestra economía. Ahora, este tipo, Astiz, es el emblema de ese plan genocida. Y escucharlo ayer referirse como se refirió al momento actual, al significado de justicia y al respeto por la Constitución que él mismo decididamente violó de forma sistemática, fue realmente escalofriante. También eso tiene mucho que ver, primero, con lo que vos dijiste al principio, que es una diferencia extraordinaria. Hoy hay justicia y se les permite que ellos digan lo que se les antoja, incluso estas palabras que tienen más que ver casi como una amenaza velada que con otra cosa. Pero también lo interesante es que esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunió para que justamente se revisen los tiempos con los cuales están trabajando dos causas especialmente. La causa ESMA, una de ellas, y la otra, las causas que se están tramitando acá en los juzgados federales de la ciudad de Rosario. Porque hay jueces que, más allá de que lleven adelante estos procesos, siguen respondiendo a los verdaderos titiriteros de todo esto, que además armaron una justicia adicta después del 83 para justamente garantizar que recién ahora, 35 años del golpe, comencemos a hacer justicia procesal. Claro, claro. Bueno, en el marco de también una serie de protestas que han sido visibilizadas por ciertos medios de los familiares y de los grupos cercanos a los militares, que dicen que esta es una justicia que no está haciendo justicia con las causas de sus familiares, ¿no?, que son justamente los militares ligados al genocidio. Indudablemente hay presión sobre la justicia ordinaria por parte de los militares, que no soportan todavía hoy, a más de 30 años de lo que hicieron, que se lo juzgue, que un tribunal civil diga, siéntense ahí, van a escuchar lo que ustedes hicieron de boca de sus propias víctimas. Y eso es terrible, es fuerte, ¿eh? Es un país que seguramente se resquebraja, pero de ese resquebrajarse me da toda la impresión vamos a salir fortalecidos. Sin duda, sin duda, porque además las luchas de las organizaciones populares, de los organismos de derechos humanos, de los abogados, de los familiares, esto que se dio esta semana, ¿te acordás? Que lo anticipamos en el programa, cómo Jorge Julio López, a través del video, fue capaz de gambetear su segunda desaparición y comenzar a juzgar en el circuito CAMPS. Está hablando que a la larga van a triunfar justamente esos sectores y va a triunfar la justicia, sin duda, Mauro. ¿Qué me contás de esta guerrita, como diría Santiago Varela, entre Uruguay y la Argentina, que se instaló en los medios de cara a una polémica tan traída de los pelos? Pero bueno, indudablemente ha habido una declaración infortunada del expresidente Tabaré Vázquez en relación a esta cuestión, ¿no? Que ha instalado un tema que por lo menos nos permitió visibilizar nuevamente la cuestión Bosnia, Gualeguaychú, Fray Bentos, que es lo que pretendemos hacer en el programa de hoy. ¿Te acordás que hace rato veníamos charlando qué era lo que estaba pasando allá en Gualeguaychú? Así es. Esto lo veníamos charlando hace rato en producción. Ahora, lo segundo, lo de Tabaré Vázquez, a mí me impactó, me dejó mudo. Primero porque la estatura que uno, por lo menos le atribuye, la estatura de dirigente político a Tabaré Vázquez, es muy grande como para suponer que podía caer en una declaración que realmente instala un tema absolutamente falso, como era esto de que se pensó en una posible guerra entre uruguayos y argentinos. La verdad que hubiera sido tirar por la borda tantos años de historia de relaciones tan importantes entre el pueblo uruguayo y nosotros. Yo pensaba en el fantasma de Artigas removiéndose inquieto en su tumba, porque hubiera sido realmente una cosa increíble. Pero a mí me impactó, y mucho, lo que dijo Tabaré Vázquez. Una semana en la cual seguramente a lo largo del programa iremos repasando algunos acontecimientos, pero se dieron algunas situaciones que yo quiero compartir con ustedes en este arranque del programa y con vos, Carlos, desde Rosario. Esta semana, en el marco de un juicio que no está tan difundido, no son de los juicios más divulgados, pero se viene sustanciando en los tribunales de Loma de Zamora, se ha puesto en el banquillo a uno de los especialistas en corte de autos y desarmaderos más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Se llama Elvio Fernández, le dicen el rey del corte, mirá su apodo, y es uno de los tipos más vinculados con las mafias que se dedicaban a conectar el robo de automotores con la venta de autopartes, producto del corte de esos autos robados. Todo esto, por supuesto, te imaginarás vos, en zona sur, con la protección de las departamentales policiales. Esta semana fue a declarar en el marco de ese juicio el que fue hasta hace poco tiempo subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se llama Salvador Barata. Y este tipo, que seguramente conoce mucho, porque formó parte de esa estructura corrupta que la policía bonaerense tiene diseñada para pactar con el delito en vez de combatirlo, declaró en el juicio algo que también nos puso a todos los pelos de punta, porque no lo dijo un especialista en seguridad ligado a Zaffaroni, lo dijo un ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires de ahora, de hace meses. Dijo, en realidad los desarmaderos todos sabemos que funcionaban y dónde funcionaban. El problema acá es la connivencia que hay entre el poder policial, la policía, justamente el poder político y los delincuentes. Lo dijo sin que se le moviera un pelo. El tribunal le dijo, mire, este no es el tema del juicio. En todo caso, hablemos del Elvio Fernández. Sí, sí, le hablo del Elvio Fernández, pero también le quiero decir que... Y ratificó esta declaración, que luego no quiso hacer pública en conversaciones periodísticas, pero que quedó asentada a nivel de lo que son las actas tribunalicias por este proceso. Cuando uno ve esto y ve las noticias de hoy, en el que acaban de detener al jefe distrital de San Isidro, el jefe distrital de la policía de la provincia de Buenos Aires en San Isidro, acusado de encubrir delincuentes, ni más ni menos que a una banda que intentó asaltar a un empresario del juego ahora, en agosto pasado, y es el actual jefe, lo acaban de meter preso, vuelve a la carga sobre algo que me parece ineludible en la discusión. ¿Se va a animar alguna vez el gobernador Scioli a meter mano en esto? Yo tengo la impresión de que hay un nivel de conciencia dormida producto de la necesidad de continuar pactando con estos sectores muy preocupante. Si a la policía no se le marca la cancha, y se le marca la cancha seriamente, aún a riesgo de que esto cueste varios cadáveres en las calles, como suele ocurrir cada vez que hay una reforma policial o intento de reforma policial en serio en la provincia de Buenos Aires, van a seguir manejando ellos. Manejan ellos la relación con el delito. Sin dudas. Ahora, este esquema, ¿cuántas veces se ha dicho en las principales provincias de la Argentina y en principales lugares del mundo, te diría, desde Estados Unidos hasta cualquier parte del mundo? Ahora, el problema grande, me da también la sensación, Mauro, es, por un lado, la negación, y por el otro lado, eso que le dijo el juez. No es motivo de lo que usted está... Claro. De lo que yo quiero investigar, porque en realidad es eso. No queremos investigar la realidad, queremos ver si lo podemos meter preso por otra cosa. No queremos desbaratar cómo funciona el crimen organizado en la provincia. Queremos ver si lo podemos meter preso a usted, en el mejor de los casos. Uh-huh. Y ese pensamiento del juez se repite. ¿Te acordás que lo contábamos cuando analizábamos lo de Sandra Cabrera? Sí, claro. Se había determinado que la policía vendía droga, pero eso no era un delito, no era lo que se estaba investigando. Entonces, adelante con los faroles. Uh-huh. A mí me da la sensación que eso es una trama que, además del poder político y del poder policial y los delincuentes, también debe haber estructuras del poder judicial, obviamente directamente vinculado, Mauro. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que pensaba que vos hablás de Sandra y uno piensa que este esquema que la bonaerense tiene tan bien aceitado, en donde negocios, represión, mirá, fíjate, hay en tribunales también por estos días un caso que tiene como epicentro la misma comisaría en la que fue asesinado Miguel Bru en el año 93. La misma comisaría, la novena de La Plata, está en epicentro por un juicio en el cual se le acusa al comisario y a los efectivos de esa comisaría de estar involucrados en un asesinato de características similares al de Miguel, encubriéndolo, en este caso ya no de manera de la desaparición del cadáver, como fue en el caso de Miguel, sino alegando de que se trató de un suicidio. De un suicidio, claro. Entonces, Migones, exacto, esa persona. Exacto. Un caso de 2006 que está en tribunales en estos momentos con muchísima repercusión. O sea, la mecánica es la misma en todas las policías. Bueno, acaban de condenar a los asesinos de Ezequiel de Monte, ahí estaba la federal metida detrás. Yo tengo la impresión que en la medida en que no nos decidamos a meter mano ahí, vos fíjate que se ha reformado mucho en estos últimos años. Digo reformado, siendo prudente. Pero a la policía no la han tocado en serio nunca, ¿eh? No, igualmente algunas reformas que puede haber habido que iban para ese lado se volvieron para atrás con el gobierno de Scioli. Uh-huh. O sea, Arrañán. Lo que hizo Arrañán, Casal lo borró. Uh-huh. Ya no es más. Hay una muy buena nota, te la recomiendo, después te la voy a mandar. Ya tiene web la página del Guardián, ¿eh? Así que podés leer la nota ahí. Hay un muy buen reportaje que le hicimos a Marcelo Saín, un especialista en seguridad, donde habla sobre esto justamente, sobre qué les hicieron cuando ellos vinieron con una idea de reforma en ese momento para cambiar la estructura de la policía bonaerense, de la mano de Leonardo Lañán y de otro grupo de especialistas que entienden o entendieron que había que meter mano en serio en la policía. Y cómo operaron a través de tirarle muertos. Claro. Por ejemplo, el caso Peralta, un chico de acá del Jagüel, en la provincia de Buenos Aires, al que primero lo secuestraron, después lo asesinaron. Todo para presionar y para demostrar que los que tienen el mando son ellos. Es terrible esto. Esto recuerda la vieja frase de Rodolfo Walsh, que detrás de la secta de la Picana están los delincuentes de guante blanco. Exactamente, de la mano en la lata, como decía el gran Rodolfo. A mí me parece que esta matriz se ha profundizado, y especialmente en ese ejército en armas, que menos mal que están enfrentados entre sí, que es la bonaerense, porque tenés una dimensión enorme de más de 40.000 uniformados con armas, y es todo un problema. Menos mal que están enfrentados justamente por los negocios. Bueno, Negro, en un rato vamos a ver si podemos hablar finalmente con el gran Miguel Bonazo a propósito de su libro El Mal, en donde se refiere al tema de las relaciones de la Barricol con el gobierno nacional. Así que seguramente para la entrevista te vamos a pedir que quedes enganchado telefónicamente, así participás, y por supuesto que te metas con las columnas habituales. Cómo no, va a ser un gustazo, un abrazo grande. Bueno, maestro, en un rato nos reencontramos. 22 pasan de las 8, qué calor que hace acá, ¿eh? ¿Tiene calor? Sí, hace calor. Sí, yo estoy un poco hot. Es que esa remera es difícil para traer acá. Lo que pasa es que si me saco... Tiene que traer una de algodón. No, no se la saque. Si me saco la remera, vas a ver el cuerpo que hay acá abajo. Igual, claro, pasa que usted tiene un pullover abajo de la remera. Sí, yo vos sabés que soy portador de una especie, una suerte de suéter, un cardigan. Un polar con vos, un polar que va con vos. ¿Usted pensó depilación? No. A la cera negra, pero... ¿Y sí? Sí, ¿no? No. Bueno, después les voy a preguntar qué le van a regalar en caso de que tengan... Por suerte la tengan con ustedes, sí. Y si no, en el recuerdo a vuestras queridísimas madres en el día de mañana. Yo ya le compré el regalo. ¿Ya le compró? Pero sí. No podemos decirlo, porque ¿no? Se están escuchando. Estoy segura que las tres madres ¿sí? Nos están escuchando. Pero no podemos decir, mamá, te voy a regalar un perfume mañana. Bueno, ¿cómo que no? Y no, Mauro, ¿no? ¿Cómo va a preguntar eso? Mamá está eso? Escuchando seguro, porque es parte de lo... ¿Sí? La mía también. Sí, mamá, ¿me estás escuchando? Ahora ¿sí? Llama. Iba a llamar por teléfono. ¿Vos sabés lo que te compré? ¿Qué teléfono? ¿Qué sirve teléfono que tenés? Se lo digas para que llamen, para que pida que lo cambie. Sí, a ver si ya lo tengo. Claro, che. Antes. Ese libro ya me lo compré. No, ese CD no, que no me gusta. ¿Qué teléfono tenemos, Nati? 4535-5900, nuestra línea de oyentes. Sí, para dejar un mensaje en el contestador, 4535-5999. Hoy programamos una música... programó el programador musical, así que a él usted tiene que hacerlo responsable, se llama Ariel, generalmente es uno de los que atiende el teléfono, así que cuando usted quiera programar música a pedido, lo tiene que hacer a través de Ariel. Hoy programamos una música espeluznante para este programa, así que vamos a arrancar, adelante. Hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Yo aunque pobre voy tirando, te agradezco la intención. Ese Cádiz en la puerta y esta mansión alajada dicen lo que progresaste, que salta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No, guárdate la cartera, no es por plata que yo vengo, pero decime el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Y si quieres, te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decir porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. La vida nos lleva, hermano, por un camino distinto, y aunque no tengo tu plata ni tu lujosa mansión, tengo en cambio, pa' que sepas, en mi humilde burincito, el retrato de la vieja que por vos todo lo dio. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. Para todas las viejas, el retrato de mamá. Miguelito Montero pasó por Splendid. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? ¿Qué policía va a cuidar tu cuadra? ¿Qué lugar le damos a la cultura? ¿Y quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo paramos la droga? ¿Cómo paramos la trata de personas? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Coalición Cívica. Lista 506. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Veintisiete minutos pasan de las 8 de la mañana. Bueno, vamos a aprovechar que nos queda este como último programa previo a la veda electoral, que empezará a regir a partir del viernes que viene. Ustedes saben, a partir del 21 a las 8 de la mañana ya no se pueden hacer más declaraciones con dirigentes políticos sobre el tema electoral. Exactamente. Ustedes saben, este programa ha venido trabajando muchísimo junto a Víctor de Genaro, junto a Claudio Lozano, en el sostenimiento de su campaña política, porque formamos parte de los grupos que trabajan justamente en los equipos de difusión de Claudio y de Víctor hace muchísimos años. Y en función de esto nos interesaba aprovechar este último programa en el que tenemos oportunidad de conversar con un candidato, de hablar con Hermes Wiener, que es el candidato a presidente del Frente Amplio Progresista. ¿Qué tal, Hermes? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Hermes. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Ya está en Buenos Aires? ¿Anda por Buenos Aires ya? No, tenemos todavía una actividad por el interior. Tenemos que ir a Rafaela y después vamos para Lanús. Lo han tenido al trote en esta campaña, ¿no? Bueno, pero es parte de lo que uno le gusta hacer, entonces lo hace con mucho grado. Igualmente, ¿qué experiencia le arroja o le deja esta campaña, esta su primera campaña presidencial? Bueno, la experiencia de conocer más la realidad, de tener vinculaciones con los sectores productivos, con los sectores del trabajo, ver de qué manera se puede plantear una Argentina con producción, con trabajo, con seguridad social, con el respeto al artículo 14 bis de la Constitución, cuando habla de los derechos, y sobre todo también como uno de los temas importantes, el de la seguridad, ¿no?, que tanto nos demanda la gente. Uh-huh. Y por lo tanto, construir el programa fue un hecho sumamente importante, ¿no?, el que presentamos en el Gran Rex, donde consolidamos allí todos los acuerdos que se lograron dentro del Frente Amplio Progresista. Uh-huh. Vale decir que lo que no está allí es porque no estuvimos de acuerdo, pero sí, en el 80 o en el 90% hemos acordado, y por lo tanto, con ese programa queremos avanzar en la construcción de una Argentina con más derechos y libertades para todos. Uh-huh. Habló de Constitución. Dijo la Constitución, el artículo 14 bis. ¿Qué polémica sobre el tema este se ha armado? Han construido, me parece, en torno a algunas declaraciones respecto de si es necesario o no una reforma constitucional. Sin ánimo de ponerlo en el eje, me interesaba preguntarle a usted, a propósito de este tema, ¿cuál es su mirada respecto a esta cuestión? Mire, que es un tema necesario, pero no urgente. Nosotros tenemos otros temas urgentes. Y tenemos que avanzar sobre esos temas urgentes, ¿no? ¿Cómo sacamos a los niños de la pobreza? ¿Cómo sacamos a la familia de la pobreza? ¿Cómo mejoramos el trabajo en negro para que sea en blanco? ¿Cómo reconocemos en los jubilados que tienen derecho al 82%? Todas estas cuestiones fueron tratadas, tiene un programa. El Frente Progresista sabe qué hacer, y por eso cuando nos presentamos a elecciones con este maravilloso grupo de gente que integran el Frente Amplio Progresista, como es Víctor de Genaro, Victoria Donda, Humberto Tumini, Claudio Lozano, Norma Morandini, por supuesto Margarita Stolbizer, en fin, conformamos realmente un número de referentes territoriales y sectoriales que, a la hora de sumarlos y de conformar un mapa político en el país, verdaderamente tenemos un gran sustento. Por eso mismo nosotros creemos que el Frente Amplio Progresista tiene tres elementos fundamentales, ¿no? A ver. Por un lado el programa, por otro lado los equipos técnicos para llevar adelante ese programa, y finalmente lo que no es menor y que a veces se lo soslaya, que es el de tener experiencias, ¿no?, en el manejo de la cosa pública, en el manejo de sindicatos, en el manejo de instituciones que a la hora de resolver conflictos son fundamentales para abordar. Usted mencionó también cuando se presentaba el tema de la seguridad como una de las preocupaciones máximas que hoy tiene la sociedad. De hecho, en todas las encuestas que se hace a propósito de cuáles son los temas que le reclama a la política que se ocupe el tema de la seguridad, siempre figura al tope de la demanda comunitaria. Cuando uno ve, por ejemplo, casos como los que hoy aparecen en los diarios, policías bonaerenses vinculados al delito, que tienen vinculación con las bandas de delincuentes, episodios de narcotráfico detrás de los cuales aparecen efectivos de la seguridad, uno no puede menos que pensar que algo hay que hacer con la policía si se pretende mejorar la seguridad. ¿Cuál es, en líneas generales, su idea, su plan respecto a esta cuestión? Bueno, que la policía tiene que tener una mayor formación, tiene que tener un buen reconocimiento de la sociedad, para lo cual tiene que desempeñar lo mejor posible su tarea. Es un servicio más de la población, como es el servicio de educación, como el servicio de salud, hay un servicio de seguridad. Y en este caso, quien lo debe llevar adelante es el sector específico que tiene nuestra sociedad. De manera que creo que a través de la mejor formación, a través de la transferencia de valores, a través de la selección de la gente que esté capacitada para asumir desafíos permanentes, ¿no? No olvidemos que es la única sector de la administración pública que están armados. Y el uso de esa arma reglamentaria tiene que ver también con el prestigio de la propia institución, ¿no? De tener características humanas que permitan realmente llevar adelante esa tarea con la mayor profesionalidad. Y creo que esta es una tarea que debemos reconocer. Después, generalizar nunca viene bien, nunca nos ayuda a encontrar soluciones, ¿no? Sí, ahora, porque cuando nosotros decimos, bueno, todos los médicos son malos o todos los abogados son malos, en realidad estamos encubriendo que hay abogados buenos y abogados malos, y que para la sociedad no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que un juez haya llegado con valores y con un criterio de responsabilidad ante la función que va a desempeñar, y no que llegue porque era amigo, tío, sobrino de tal o cual funcionario. Pero usted es de la idea de meter mano dura con la cuestión policial, me refiero no hacia la sociedad, sino hacia las fuerzas de seguridad respecto de, por ejemplo, avanzar con purgas que traten de sacar del medio aquellos efectivos vinculados con el delito. Que mire, es un problema que usted no lo soluciona con purgas, ya lo hemos visto en varias oportunidades. Entonces es una propuesta que hay que comenzar de abajo. Mire, en Santa Fe nosotros hemos comenzado, antes teníamos 2 meses de formación y luego salían a la calle con un arma reglamentaria en su uniforme, y la verdad que no lográbamos lo esencial de generar primero la selección de la gente que tiene una actitud para esto, porque no todos pueden llevar adelante una misma actitud, ¿no? Digo, en la medicina no todos tienen la predisposición para ser cirujanos, ¿no? bueno, hay que tener también determinadas condiciones y querer y desarrollar esa tarea. Recién... Bueno, creo que realmente en esa selección está la parte inicial de la solución de los problemas. Uh-huh. Luego hay que dotarlo de elementos, ¿no? Como se ha hecho en Santa Fe, que se le compra el equipo y tiene la la necesidad de formarse durante 3 años en la fuerza policial para que recién puedan salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Así que creo que realmente esto es importante comenzar desde ese lugar, habida cuenta de que hay una población que tiene interés en realizar esta tarea y tiene interés de tomarla en forma profesional. Usted nombraba, bueno, recién hacíamos el repaso un poco de los ejes principales del programa, que eso es lo que viene también haciendo hincapié desde que fue presentado en el Gran Rex, no solo a través de lo que fue la construcción, representado por las diferentes fuerzas que conforman el FAP, sino también por los contenidos de ese programa. Y uno de esos contenidos también, uno muy importante, tiene que ver con el trabajo. Es por eso que también hoy va a haber en Lanús un encuentro de trabajadores en el FAP, del que tanto usted como Margarita Stolbizer como Víctor de Genaro van a ser parte y van a estar también en el cierre, y esto es en un par de horas en Lanús, ¿no? Sí, por supuesto, ahí vamos a estar. Bueno. ¿Y cuál es su mirada respecto al tema, claro, del campo laboral y de lo que habría que hacer para promover más fuentes de trabajo, darle calidad a las que ya existentes? Y lo que puede salir también de estos debates de los trabajadores, de propuestas de los trabajadores para que se tomen desde el FAP. Mire, primero, digamos, respetar la Constitución. En segundo lugar, respetar los convenios internacionales de los cuales, de esos organismos, la Argentina es parte. Y bueno, y luego crear nuevas fuentes de trabajo. Esto se logra si hay industrialización de los productos primarios. Si seguimos exportando poroto de soja, evidentemente que vamos a limitar enormemente la posibilidad de generar trabajo a través de esa producción primaria. Pero si ponemos en marcha procesos productivos cuya industrialización agreguen valor al producto primario y agreguemos trabajo, es la responsabilidad del Estado de ir hacia esos lugares y levantar viviendas, construir hospitales, construir escuelas, en fin, de darle dignidad a la gente que va a trabajar o va a ser parte de esos procesos productivos. Uh-huh. De manera que eso es lo que nosotros creemos que es fundamental en el desarrollo de una Argentina mejor. Uh-huh. Lo saco del tema laboral, lo meto en una cuestión que tiene que ver con la relación bilateral con Uruguay, que esta semana estuvo muy candente a propósito de las declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez respecto de esta hipótesis de conflicto que en algún momento se analizó en el medio de los debates por la cuestión Bosnia. ¿Cuál es su mirada sobre esta cuestión, sobre este tema, sobre las declaraciones de Tabaré y sobre todo lo que se generó a partir de esas declaraciones? Sí, la verdad que me sorprendió, porque Tabaré es una persona tan medida que haber hecho esa declaración realmente nos sorprendió en forma importante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, será una situación que habrá que comenzar a solucionar. No olvidemos que con algún país pensábamos no tener conflicto nunca era con Uruguay. Bueno, finalmente a través de una situación que evidente hubo mal manejo de ambas partes, se generó realmente una resistencia y un agregado de disvalores que han penetrado en la sociedad tanto argentina como uruguaya. Uh-huh. Tenemos que ver de qué manera solucionamos rápidamente ese problema. Claro, claro. ¿Sabe lo que más me llamó la atención en realidad? Porque, a ver, lo primero que él dice en relación a la hipótesis de conflicto, tal vez uno en la general cuando estudia un fenómeno debe tener en cuenta, como bien dice Tabaré, todas las posibilidades, hasta las indeseadas, por supuesto. Pero llama la atención cuando él hace referencia a esta convocatoria, a este llamado a los Estados Unidos, a un Estados Unidos en ese momento conducido por uno de los personajes más nefastos en términos de intervencionismo a nivel mundial, como es George Bush, para que tenga la precaución de estar atento ante la posibilidad de que existe este conflicto. Eso me llamó muchísimo la atención. Seguramente usted comparte la sorpresa. Bueno, yo creo que ese es el tema, ¿no? Lo otro, bueno, generar una idea de que puede haber distintas situaciones en un país, me parece que es una tarea que el presidente lo tiene que tener arriba de la mesa todos los días. Uh-huh. Pero lo llamativo es esto, ¿no? La de consultar o de haber pedido. La verdad que no sé textualmente qué es lo que hizo, ¿no? Pero ya nomás dar a un personaje de esa naturaleza pensando en el futuro, creo que es complicado. Un ping-pong de temas de agenda social, Hermes, le propongo, bueno, para respuestas rápidas. Por ejemplo, usted habló de la necesidad de llevar al 82% móvil el haber jubilatorio. ¿Se puede lograr eso? ¿Usted cómo prevé hacerlo? En Santa Fe lo hacemos, así que lo hacemos porque creemos que es un derecho de los trabajadores. De llegado un tiempo prudencial de aportes, que luego tienen derecho al beneficio. ¿Eso usted prevé trasladarlo al campo nacional en caso de ser electo presidente? Bueno, hoy la caja de ANSES es una caja superavitaria. Es la caja donde van siempre a resolver los déficits fiscales. Sacan un poco de dinero y dejan un pagaré. Y ese dinero no es del gobierno, sino que es de los jubilados, ¿no? Por eso cuando nosotros planteamos la intangibilidad de los recursos en la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, es como haber presentado al diablo, ¿no? Para todos los sectores que no quieren reconocer lo que significa el derecho a la jubilación. Otro tema que requiere seguramente de un destino de recursos por parte del Estado tiene que ver con otro de los objetivos que usted nos contó se propone en caso de ser electo presidente, que es terminar con la pobreza, con los chicos en la calle. ¿Cómo prevén, en este caso seguramente uno imagina haciendo extensiva, realmente haciendo universal la asignación? ¿Cuál es el plan del Frente Amplio Progresista, bueno, para terminar con la pobreza en los chicos? Hay que partir de la realidad. En la Argentina existen 10 millones de pobres. Y sobre esos 10 millones, en esos hogares, 10 millones de pobres viven la mitad de los niños. Entonces estamos hablando de una situación que es grave. Y sobre esa gravedad tenemos que actuar. A los niños hay que darle la posibilidad a través del trabajo de los padres. Los niños no tienen que ir a trabajar, sino que los niños tienen que integrarse a la sociedad jugando. Y los padres tienen la necesidad de trabajar para mantener su hogar. Y ese trabajo es lo que tiene que garantizar hoy el Estado como uno de los derechos que también están conculcados en la Constitución Argentina. Otro tema de la agenda social que seguramente el año que viene va a estar en discusión. De hecho, hay dos proyectos de los 9 que están hoy presentes en el Parlamento que pertenecen al espacio del Frente Amplio Progresista. Uno es del GEN, el otro es de Victoria Donda. Me refiero al tema de la despenalización de la marihuana o de los estupefacientes para el consumo, para uso personal. ¿Cuál es su visión al respecto, Hermes? Bueno, mire, nosotros tenemos que hacer algo sobre ese tema. Y la base fundamental es que todo ciudadano puede hacer mientras no daña al otro, ¿no? Entonces, si lo tiene para su consumo y no daña a otro, bueno, está dentro de las generales que marca la Constitución. ¿Usted prevé entonces que no se criminalice? ¿Su idea es no criminalizar a la persona que consume? No, no, al contrario. Creo que hay que cortar el circuito del narcotráfico. Porque hay una compulsión al consumo a partir de que es necesario mantener un negocio. Otra de las cuestiones que está en la agenda social, la semana pasada, y hoy vamos a tener una nota al respecto, hubo un encuentro nacional de mujeres en donde se propuso esto como bandera, es la cuestión de la despenalización del aborto. Usted es un médico muy conocido, muy respetado. ¿Cuál es su mirada sobre el tema aborto? Con mucha prudencia, porque es un tema muy complicado. Creo que tenemos que respetar a todos los intereses y buscar una fórmula que permita satisfacer a la demanda de los argentinos. Claramente como es hoy. Bueno, Hermes, le agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. Ha sido un gusto conversar con usted y, bueno, por supuesto, le deseamos un muy buen final en esta campaña tan ajetreada que ha tenido el Frente Amplio Progresista y esperemos un resultado que deje conformes a todos los que han trabajado para que el Frente Amplio realmente tenga un lugar importante y de expectación en la política argentina. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Que tenga buen día. Hermes Wiener, candidato a presidente del Frente Amplio Progresista, con algunas apreciaciones, con algunas observaciones y definiciones que después de la música nos vamos a permitir repasar con ustedes, que están del otro lado. 4535-5900 y 4535-5999. Por favor. En Santa Fe tiene que ser. Sí. No querés. No, paso el mate ahora. No se desprecia el mate, Mauro, nunca. Es que me acabo de tomar el café multinacional ese que me traen y si me clavo un mataco ahora. Me clavo un mataco ahora. En realidad vos no lo querés, mezcla de culturas. No lo querés tomar porque te lo estoy cebando yo y no soy buena cebadora. No. ¿Es eso? No me diga eso. Mire que me pongo muy mal. Ay. Usted no sabe cómo me emociona cuando agarra el porongo. Ay. se ríe? ¿Eso es lo que es el porongo? Ay. Sí, sí, sí. Pero depende en qué contexto lo usas, puede ser gracioso o no. O bélico. O bélico en este caso. Pero escúcheme, la guerra del porongo fue una guerra en donde se disputaban el manejo del porongo en la frontera argentino-uruguaya. En Uruguay están todos con el porongo en la mano. Sí, sí. ¿O prefiere que le diga masticándose un choto? Nunca comí choto. Me dijeron que es muy rico. Estoy... Te queda cultura. Ay. Por conocer. O sea, que tener cuidado si uno tiene la dentadura con problemas, claro. Porque el choto es... ¿Es duro? Crocante. Depende del grado de cocción que tenga el choto. Puede ser duro. Ay. Puede ser gomoso. Ay. Pero lo que siempre tiene es como una cosita adentro que sale que... Puede, hay que condimentarlo bien. Y es lo que hay adentro del choto, que es un... Estamos hablando del intestino delgado, el chicholín popularmente conocido, claro, como choto. Nosotros tenemos la camiseta uruguaya puesta. A full, ¿no? Tiene ahí, arriba la celeste. Tiene una murga ahí usted para regalarme. Tiene, sí, hemos preparado una murguita. Póngame un cachito de la murguita para que usted sienta lo uruguayo que es este programa. En un rato la vamos a pasar completa. Pero dijimos, vamos a programar una murguita. Una murguita que tiene que ver con temas vinculados a los que vamos a hablar hoy en el programa. Y que nuestro operador, con la velocidad que caracteriza sus dedos... Pasa que la tecnología es complicada. Es complicada. Porque complicada. Hay veces que se te tilda. Sí. Yo le doy la derecha, Eduardo, ¿eh? Sí. Es muy difícil manejar una computadora que muchas veces se te tilda y no puedes seguir. Y quedas mal vos. Y no es un error humano, en realidad. Ahí va. ¡Sigue al baile! Esto es un... Hay algún uruguayo que alguno que tocaba la guitarra, quizás. Un cantombe. Claro. No, una murga. Sigue al baile. Bueno, importa. Pero vale la pena, mira que pero en Uruguay se ha cantado. Pero sabes cómo revolean los hombros las uruguayas. Bueno, 52 pasan de las 8 de la mañana. Hay mensajes a través de nuestro Facebook. Mira vos, sí, desde tempranito nos están escribiendo a Sobre la Hora. Ahí publican lo que quieren en nuestro muro. Ojo, con lo que publican, ojo. Sí, claramente. Sí. Escribió Juan Carlos Giuliani Pipón. Compañeros, buen día. Escuchando Sobre la Hora por internet desde Río Cuarto y leyendo nuestras noticias en los medios propios. Vamos todavía. A propósito, recomiendo leer en Acta, www.agenciaacta.org, la edición de hoy con temas como reportaje a Jorge Castro, secretario general de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, recordatorio del asesinato de ese gran dirigente cordobés que fue el Negro Atilio López, y columna de opinión de Carlos Del Frade sobre los trabajadores jóvenes. Mirá vos, Carlos, ¿eh? Qué grande. Aparte, no me cierra mucho lo de Focus Group, Pipón. Te va a agarrar de Genaro y te va a correr con la fusta. Tenés que encontrarle, claro, la palabra... Claro, buscale la vuelta. Grupo focal. Sí, o buscale algo que introduzca el malambo, algo bien autóctono. Foquismo. Ahí me parece que te va a correr por derecha. No, un fuerte y fraternal abrazo, dice Pipón. Muy bien. A ver, compromiso con las bases UDPM también nos escribió, perdón. Sí, sáquelo que lo peleamos. Ahí está. Una yerbita en realidad. Buen día, compañeros, acá en Misiones tomando matecito. Mirá. Preparándonos para recuperar un sindicato de bases de STA que está en manos del gobierno. Olé. UDPM, sindicato docente, la secretaria general Leverberg es diputada nacional del partido gobernante. Historia repetida. Dicen. Lindo, le mandamos un saludo a Mónica Urina también de Misiones. Muy bien, que nos están escuchando. Juan Pablo Robledo, hola muchachos, los escucho desde Rosario, el programa es una joyita, los escucho siempre que puedo, saludos para todos, en especial para Maurito, como dice él, un amigo y mejor periodista de Rosario, Carlitos. Muy bien. En diminutivo. Sí. Un amigo de Farinello. Se me complica a veces leer estos mensajes. Con Del Frade nos tratamos de Carlitos y de Maurito. Sí. Y Robledo, que es... Grandecitos vez, todos. ¿Usted lo conoce a Robledo? No. Mide 2 metros. No, Robledo tiene una espalda más grande que el Kurt de Wimbledon. No sabe lo que es Robledo. Nos mira como diciendo, pero Carlitos, Maurito... ¿Cómo se llama Robledo? Juan Pablo Robledo. Así que Juan Pablito, te mandamos un besito. Juanpi. Sí, desde Sobre la Horita, acá en la capital de la Argentinita. Bueno, beso grande, ¿cómo estamos hoy? Bueno, a ver, quiero comentar algo. que tiene que ver con un hecho ocurrido esta semana, pero que en realidad no hace otra cosa que recalentar la línea de lo que viene ocurriendo desde hace varios meses en varios medios de comunicación, pero fundamentalmente en este al que quiero referirme. Esta semana se dio difusión, con particular intención de destacar la razón supuesta por la cual lo despidieron, a la cesantía de un colega, de un trabajador de prensa, que se desempeñaba en el área de cultura y de espectáculos del diario La Nación. En este caso se trata del colega Claudio Minghetti. 16 años trabajó. Que trabajó 16 años ahí. Es presidente de la Asociación de Cronistas Cinematográficos Asociados. Y está denunciando, salió por los medios Minghetti a denunciar que lo echan por las críticas que hizo, positivas, favorables, de hecho creo que la calificó como muy buena, sí, de la película Juan y Eva, una película que no vi, pero que varios me dijeron que es realmente de muy buena factura cinematográfica, lo cual, independientemente del contenido ideológico que tenga, me parece que las figuras de Eva y de Perón están muchísimo más allá del debate de si uno es kirchnerista o no es kirchnerista. Sí, ¿no? Sobre todo si es octubre. Exactamente, y sobre todo en octubre. No son símbolos que se pueda apropiar nadie, son símbolos del pueblo argentino, tanto Eva Duarte como Juan Domingo Perón. Pero él, yo lo escuché haciendo referencia en algunos medios, interpretaba que fueron sus críticas positivas a esto y a la actividad que viene desplegando el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, el INCA, lo que motivó a La Nación a despedirlo. Ahora, lo que no se dijo, o por lo menos no se dijo con la vehemencia y el énfasis que a uno como trabajador de prensa le hubiese gustado, es que el caso de Minghetti no es un caso aislado, claro, en el contexto de los despidos que ha implementado el diario La Nación en los últimos tiempos. Hoy un comunicado de la Gremial de Prensa que nos ha llegado, que es una agrupación que integra el frente opositor a la actual conducción de la UDBA, hay que decirlo también, recuerda los ejemplos de Luis Lauge, un periodista que cubría gremiales y que lo en el diario de la Nación y que sí, lo despidieron en diciembre, poco antes de Navidad, y también de Jorge Elías, que fue secretario de redacción a cargo de editoriales en el diario de los Mitre, además de los que se produjeron esta misma semana y que fueron silenciados, no tuvieron la difusión del despido de Minghetti, porque también, además de Minghetti, se cesantearon desde la Nación a 6 trabajadores de las áreas de redacción, de fotografía, de corrección y de archivo. Claro, yo lo escuchaba ayer que decía que en archivo quedan 2 personas trabajando, claro, y que en corrección quedan 2 personas trabajando. Absolutamente. Y que además a él lo despiden en el mismo momento en el que en el diario se está desarrollando una asamblea, que son también otra de las cosas que no están puestas ahí en las primeras líneas de las notas. De hecho, cuando él vuelve del momento en el que le comunican su despido a buscar sus cosas, estaba la asamblea llevándose a cabo, claro, y lo aplauden a Minghetti. Esperemos, la gremial de la Nación es una gremial con muchos años de experiencia, esperemos que lleven adelante alguna acción desde la cual, por supuesto, aquí en este programa y en todos los ámbitos donde uno se encuentre, nos solidarizaremos, porque no solo no es aislado de este año, desde 2008 para acá ya van más de 200 trabajadores que fueron cesanteados por el grupo La Nación, a propósito de lo que seguramente representa una reestructuración de su planta de personal, y que ellos entienden tiene que ver justamente con estos derechos adquiridos que pareciera ser tienen los empresarios de echar trabajadores porque se les canta. Y uno no le niega al empresario que pueda hacer con su dinero lo que quiera, pero tampoco hay que negarle, y ese es nuestro trabajo, señalarlo a los trabajadores, el derecho que tenemos a agremiarnos para defendernos de estas situaciones absolutamente arbitrarias a las que nos someten patronales como el diario de la Nación. Lo quería decir y lo quería señalar a propósito de la mirada por la cual se pretende focalizar el hecho noticioso del despido de un trabajador de prensa solo en su cuestión, en la idea de que, bueno, lo despiden porque piensa de una manera diferente a la línea editorial del diario. Y lo expresa a través de una nota. Exactamente. Me parece que es mucho más allá, claro, de esto, que va, por lo menos, nuestra modestísima expresión de solidaridad y nuestro aporte a la causa de defender a todos los laburantes de prensa que hoy están viviendo situaciones complicadas. Y también, permíteme agregar que también en un punto se juega el tema de que era un, es un muy buen periodista de cine, o sea, las críticas de él son una de las más destacadas por lo general en el Héroe de la Nación, lo cual le suma, otra de las cosas que él decía, esta idea del diario de invitar por semana a tres columnistas de cine, una especie de estrellas semanales que van a escribir por encima del laburo de los tipos que hace muchos años que están trabajando en una misma sección. O sea que también tu nivel de trabajo es lo que se pone en juego. Se menosprecia y se ponen estrellas que quizá tienen mucha menos trascendencia que vos o lo que sea, pero bueno, es un nombre que vende más su firma por ahí que alguien que hace tantos años que labura. Eso también está pasando en esos medios. Totalmente, totalmente. Y nosotros, a ver, algunos hemos tenido más o menos participación gremial en diferentes oportunidades a lo largo de nuestra trayectoria como laburantes de prensa. Estamos más o menos vinculados a las organizaciones sindicales, a las comisiones internas de los medios. Uno desde acá, y con todo modestia y respeto, les decimos a los colegas que nos están escuchando que es importante que tengamos presente lo que representa la solidaridad dentro de lo que es la clase laburante, y mucho más en un ámbito en donde en general, como es el periodístico, nos creemos que, bueno, nosotros construimos nuestra propia carrera sin importarnos los que nos rodean. Y eso no es así. Usted podrá, o alguno podrá tener mayores oportunidades, más o menos éxito en lo que puede llegar a significar la generación de contratos laborales, pero en el fondo somos todos laburantes y te pueden echar en cualquier momento. Por ende, la construcción de organizaciones sindicales fuertes que defiendan a los trabajadores en cualquier ámbito, pero específicamente en el ámbito de prensa, lo decimos por esta característica que a veces tenemos los periodistas de, bueno, de creernos que con la posibilidad de opinar ya tenemos todo resuelto. No, no, las patronales son mucho más poderosas que nuestra capacidad de opinar, desgraciadamente, y se la pasan por el quinto forro de las pelotas a esa capacidad que supuestamente tenemos y ostentamos de poder decir lo que pensamos a través de un medio. Cuando te tienen que echar, te echan. Y por eso es importante estar sindicalizados, por eso es importante estar agremiados y participar. Hay compañeros que a veces participan cuando se dan cuenta y sufren en carne propia la situación de un despido o del cierre de una fuente de trabajo. A nosotros nos pasó, la experiencia de crítica fue realmente muy traumática, porque fuimos 200 trabajadores casi los que nos quedamos en la calle cuando un empresario inescrupuloso dijo, bueno, voy a cerrar el diario, se acabó, no importa un huevo, los trabajadores, no importa, ya cierro, y se acabó. Y eso a vos te lleva muchas veces a aprender a la fuerza lo que representa la solidaridad de clase, ¿no? Es decir, el hecho de saberte laburante y que el que está al lado tuyo es laburante, y que si no peleas unido por la recuperación de esa fuente de trabajo, el que está del otro lado, es decir, el patrón, tiene fuerza para doblegarte. Y es importante tenerlo presente. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. Che, la gente puede llamar, ¿no? Claro que sí, al 4535-5900 o al 4535-5999. Puede escribir también. Claro que sí, a Facebook. Y acá estoy chateando, por ejemplo, con Miguelina Moreno, que dice, buen día Mauro, esta vez Cristina arrasa, pero igualmente que haya una oposición u otra mirada de argentinos serios, de una oposición que respete al pueblo. Y aparte agrega, lo requiero a Mauro, suerte que lo encontré en la radio, espero que el programa siga porque hay muchos temas por debatir. Bueno, Miguelina, un beso grande, ¿eh? Muchas gracias por los conceptos. Yo no quiero meter la gamba con este asunto, pero me parece que ya estamos impedidos de difundir encuestas. Creo que es a partir de hoy que no se pueden difundir encuestas. De hecho, los diarios destacan en el último sondeo, antes de que empiece la veda para las encuestas, saca, uh-huh. Y se refiere justamente a uno de los temas que Miguelina destaca en su mensaje. Esta es la diferencia favorable que hay en prácticamente todos los sondeos a favor de la actual presidenta en pos de su reelección. Nosotros, que somos respetuosos de la ley, vamos a tratar de evitar la referencia a estas cifras, a estos datos, pero sí decirle que comparto con usted, Miguelina, la necesidad de construir una oposición seria que realmente desde el ámbito que le toque, sea este el parlamento, el sindicato, cualquier ámbito, pueda plantear las diferencias con respeto y con todo lo que representa encarnarse en una alternativa de poder. Y con todo respeto también se lo digo, me parece que el Frente Amplio Progresista va en camino a construirse como una de esas fuerzas opositoras. Vamos a ver, el tiempo dirá también y la capacidad que tengan sus dirigentes para timonear este proceso irá dándonos o no la razón. Pero por lo menos a uno le da la sensación de que vale la pena poner una ficha y apostar a esta construcción, apostar también con el aporte que se puede hacer desde lo individual y desde lo colectivo. 5 pasan de las 9, un poco más de música en Sobre la Hora. Para tu soledad, yo no estoy solo, así que será la tuya, Eduardo. Los Redonditos de Ricota. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? ¿Qué policía va a cuidar tu cuadra? ¿Qué lugar le damos a la cultura? ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo paramos la droga? ¿Cómo paramos la trata de personas? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín, con el resto de fuerza. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Se lo preguntábamos recién a Hermes Wiener, lo conversábamos al comienzo del programa con Carlos del Frade y con Corina y con Natalia. Nos parece un tema que nos da la oportunidad de poner en agenda una vez más una cuestión que ha sido bandera de este programa y que también ha sido emblema de la lucha del pueblo entrerriano por la defensa de un derecho tan elemental como es el derecho a la vida, a la preservación de su medio ambiente. Nos referimos a las declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez sobre esta hipótesis de conflicto que en algún momento estudió el gobierno uruguayo cuando se encontraba álgida la discusión con la Argentina a propósito de la instalación de las pasteras en la zona del río Uruguay. Y les decía que tal vez la oportunidad que nos permite este brulote del presidente Tabaré Vázquez, del expresidente Tabaré Vázquez, es la de reavivar una discusión que ha quedado atenuada, que ha sido amortiguada por los medios de comunicación nacionales, pero que continúa muy vigente y muy presente en el pueblo entrerriano, fundamentalmente en el de Gualeguaychú. José Powler es integrante de la Asamblea de Gualeguaychú y queríamos aprovechar esta oportunidad para convocarlo y pedirle una mirada al respecto. ¿Qué tal, José? Buen día. Buenos días, Mauro. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias por atendernos. Contanos, José, ¿cómo viviste esta ida y vuelta de declaraciones a propósito de lo que ocurrió algún momento entre Argentina y Uruguay por el tema Bosnia? Yo esto ya lo sabía igual que muchos, que pasa que no se le dio la trascendencia suficiente hace varios meses, en marzo, cuando salió de Wikileaks, se conoció ya lo de Tabaré Vázquez, que había estado con Condoleezza Rice, lo de Bush, que inclusive nos veían como un pueblo fascista y demás, los uruguayos, pero la verdad que lo de Tabaré Vázquez hacerlo público, reafirmarlo, decir que estuvo bien, y ahora que salieron varios políticos argentinos a respaldar a Tabaré Vázquez para que vuelva a la arena política, resaltando su figura de estadista y demás, me parece, la verdad, de mal gusto de los argentinos, de los políticos sobre todo, pondré a una persona que en sus desvaríos hubiera podido no lleva a una guerra. Así que la verdad que esto último es lo que más nos molesta. Fue lo que vos hiciste alusión recién, de que ya la gente se olvidó del problema y demás, porque los medios, si no hay sangre, no hay un corte de ruta y demás, no le prestan atención. La verdad que esto último, los políticos, nos enervó y lo que ha llevado a que mañana se ha convocado una asamblea en Arroyo Verde, o sea, mañana, después de muchos meses, que hace un año y pico que no hay corte, la gente va a volver a Arroyo Verde a una asamblea, no a cortar ruta ni nada por el estilo. Sino porque acordaron, digamos, alguna de las cosas que yo estuve buscando desde diferentes referentes de las asambleas también, desde el pueblo entrerriano, era desde que era demencial la situación, lo que había dicho Tabaré Vázquez, la sorpresa. Bueno, de alguna manera lo que sí generó Tabaré es lo que vos contás recién, ¿no? Que se vuelvan a juntar y que mañana nuevamente van a estar expresando este reclamo. Correcto. Inclusive hubo algunos periodistas, o sea, llamaron a varios referentes. Claro. En los cuales nos preguntaban si no nos preocupaba que por culpa nuestra hubiéramos ido a una guerra. ¿Cómo por culpa nuestra? Le respondíamos. Ustedes tal vez recuerden que cuando Tabaré Vázquez movía el ejército para el perímetro de Bosnia, nosotros movíamos la familia, las reposeras, el termo, el mate, los niños, o sea, esa fue nuestra forma de protestar siempre, pacífica, a través de lo que es la familia. Entonces, la verdad que nos duele, y mucho, pero más nos dolió, pues hace un grupo asambleísta decidió convocar para mañana las expresiones de varios políticos conocidos argentinos. Caso, ustedes hablaban recién de Wiener, la candidata a vicepresidente, también salió con palabras de elogio, pidiendo que vuelva y demás. Entonces, la verdad que a la mayoría de nosotros, los que hemos estado en esta lucha, nos duele el poco apoyo que hubo de los políticos argentinos y que quieran hacer volver a la arena política a un desquiciado mental. Sí, realmente fue fuerte esto, ¿no? Pepe, y uno lo escuchaba, incluso hablándolo con Vine recién, que tiene una relación y un vínculo ideológico, ignoro si personal, pero se lo ha visto hace pocos días también conjunto a Tabaré, él nos decía que lo sorprendió, incluso a él, esta declaración absolutamente extemporánea, o no, también algunos la vinculaban con la interna uruguaya, con la posibilidad de encontrar en el uruguayo antiargentino, ese sentimiento antiargentino, sí, que también duerme en alguna parte del pueblo uruguayo, sí, ¿no? Sí, en la parte que duerme es en los políticos, el pueblo no nada que ver. Exacto, los políticos, claro, todos los políticos uruguayos odian a los argentinos, eso ya está demostrado, lo demostró Valle llorando ante las cámaras, lo demostró Pepe Mujica en el libro que escribió y en las cosas que sigue diciendo, lo demuestra Tabaré Vázquez, en su momento lo hizo Sanguinetti también, que quería armar un ejército para defenderse de los vecinos, de quien se refería a los argentinos. O sea, acá hay mucha historia, pero ese odio lo tienen los políticos uruguayos, lamentablemente. ¿Cómo? No digo todos, pero la gran mayoría de los que han sido, por lo menos, referentes al ocupar cargos muy importantes. ¿Y cómo estamos hoy a nivel movilización? Te escuchaba recién hacer una referencia colateral sobre lo atenuado que está el impacto de la presencia de los integrantes de la Asamblea en esta pelea que sigue dándose, uno imagina, con un asentamiento de la empresa que parece ya consolidado. ¿Cómo está la situación hoy, Pepe? Y se sigue haciendo reuniones y demás, pero el problema es que la mayoría de la fuerza la estamos dedicando a la defensa de los 50 o más compañeros que tenemos judicializados. No nos olvidemos que hay una orden del gobierno hace de que más de 50 de nuestros compañeros hoy estén dando vuelta por los estrados judiciales. O sea, fuera de ir al estrado de Concepción del Uruguay, después hubo que ir a Paraná, a la Cámara Penal. De Paraná fue a la Cámara Penal en Comodoro Py, y de Comodoro Py fue rechazado, así que ahora vuelve a Paraná y seguimos dando vuelta, en el cual nuestros compañeros, yo no estoy judicializado, pero soy solidario con ellos a muerte, pueden llegar a fuera de ir en cárcel o algún tipo de sanción, pueden perder también pueden perder todo lo que es económico en el hecho de que es civil y penal. Casualmente en este momento hay un par de juicios empezados, uno por una empresa de colectivo y otro por una estación de servicio, así que la verdad que el mayor tiempo lo tenemos que ocupar en estas cuestiones judiciales, que en verdaderamente defender la vida, defender sobre todo para las generaciones del futuro lo que está originando esta pastera. Claramente. Bueno, Pepe, gracias por este contacto con nuestro programa y gracias, por supuesto, por este ejemplo que siguen dando de permanente lucha, a pesar de todo, a pesar del silenciamiento de los medios y también a pesar de la criminalización que se hace de una protesta social que ha sido y sigue siendo ejemplo para todos los argentinos. Un abrazo grande. No, muchas gracias. Buenos días para todos. Chao, Pepe. José Powler, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. En esta orilla. el mundo. Lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Jorge Drexler, al otro lado del río. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? ¿Qué policía va a cuidar tu cuadra? ¿Qué lugar le damos a la cultura? ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo paramos la droga? ¿Cómo paramos la trata de personas? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 9:22 en la República Argentina, seguimos acá en Sobre la Hora. Y vamos a hablar de otro tema que nos afecta, obviamente. La ley de viviendas, ¿no? Uh-huh. Hay datos que son terribles, como por ejemplo, ¿sabías que 2/3 de los habitantes que viven en las villas tienen que alquilar esos lugares para vivir en la villa? 2/3. 2/3 de los habitantes que viven ahí. Siendo gente que obviamente tiene que ocupar una villa porque no puede mantenerse. Uh-huh. En otro lugar. O pagar un alquiler o pagar un crédito hipotecario. Exactamente. Nosotros armamos un informe, Corina. Claro, en realidad a partir de un disparador que fue hace algunas semanas, hace 2 semanas, ¿no? Sí. El relevamiento que presentó la ONG Un Techo para Mi País, uh-huh. Que estuvo, o sea, en diferentes países. Al mismo tiempo realizaron colectas en las calles, recaudando dinero porque tienen una propuesta de producir algún tipo de casas para familias que no tienen vivienda. Lo que arroja esta ONG es que hay 864 villas y asentamientos en el conurbano del Gran Buenos Aires. Esto lo hace el área de investigación de Un Techo para Mi País, procesar los datos a través de un informe con participación de sociólogos, de antropólogos, y dice que hay asentamientos en donde residen 508.144 familias aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Una vez que este informe se publica, que tuvo mucha repercusión en varios diarios, por ejemplo La Nación creo que lo sacó en TAP ese día, sí, y siguió rebotando justamente. También, el gobierno de Scioli sale a desmentir uh-huh. el relevamiento de la ONG. Dice que bueno, que no está de acuerdo en que se evidenció el crecimiento de los asentamientos en el Gran Buenos Aires. Habla solamente de la instalación de lo que dice la ONG, es que hay 90 nuevas villas en los últimos 5 años. Esto hace, desde el gobierno de Chile dicen que no, que se han atenuado porque hay planes de urbanización, y dicen que el relevamiento de la ONG dice que hay un crecimiento en las villas del conurbano, pero que esto no fue hecho con rigor científico. Esto salen a decir desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Y usan datos, esto es el dato importante, para refutar esto, que es del 2011, usan datos del 2007. Claro. Entonces, ahí usan datos de la Universidad de General Sarmiento. Entonces dicen, bueno, justamente relevan nuevamente la misma ONG y a partir de ahí salen diferentes críticas de, obviamente, en campaña, porque de la oposición. Si te pones a buscar en internet, tampoco hay datos actualizados desde el gobierno, ¿no? Claro, exactamente. Tanto de este tema como de muchos otros. Claro, este plan de urbanización no se sabe exactamente a cuánta gente llega, cuánta gente está beneficiando, de lo que ellos hablan para salir a refutar esto. Y vos qué haces, te pones a pensar, bueno, a ver, no solamente es un problema de calidad de la vivienda o de no tener acceso a la vivienda, sino también básicamente de no tener empleo, el hecho de que haga de que vos no puedas acceder a una vivienda. O no tenés empleo, o tenés empleo, pero nunca te alcanza para llegar a un crédito. Algunos bancos, buscamos en la información para saber cuánto dinero te prestan los bancos para comprarte una casa. Por ejemplo, si vos tenés en el banco, en uno, dos bancos privados, el Banco Provincia y el Banco de la Nación. Sí. Uno de los bancos privados, en Santander Río, por ejemplo. Sí. Vieron que es el valor de las buenas ideas. Si tenés ingresos familiares netos de 3.000 pesos, te prestan hasta 200.000 pesos con una tasa fija, un costo financiero total de un 24,02%. Anual. Anual. Estamos hablando de 2 puntos por mes. Exacto, es uno de los más altos. Y te prestan... Espera. La inflación de Patricia Bullrich está por debajo de eso. Claro. La inflación de Patricia Bullrich y de que se toda la banda esta que se junta, claro. 1.8 creo que dice. Exacto. Bueno, acá esto es costo financiero 24,02 y además lo que te prestan es el 80% del dinero que vos necesitas. O sea que vos tenés que tener en el banco, en el bolsillo, el 20% restante. El Galicia, otro de los bancos privados, lo mismo. Estos te prestan un poco más de dinero, 300.000 pesos, con un mínimo, puedes pedir mínimamente 10.000 pesos. Te da 120 meses para devolver toda esta plata. 10 años. 10 años, con la tasa de interés que es de un 23,8%. Esto es lo que te terminan cobrando de tasa. Bueno, más o menos lo mismo, porque 24, 23,8, estamos hablando de cerca del 2% mensual. Exactamente. Ahora vamos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? El banco que, según alguno de estos planes de Scioli, debería tener un interés uno de los más bajos. Uh-huh. Es más bajo que estos dos bancos privados. Es de un 16,5% de tasa. Pero... para la gente que solamente cobra sueldos por el Banco Provincia. Es decir, vos tenés que estar en blanco, tenés que tener un empleo en relación de dependencia y a su vez tiene que ser un empleo provincial. Siendo que el empleo negro creció en los últimos años también, exactamente, ¿no? Que es la data que más fácilmente te tiran. Y además, que no te dan tanto dinero. Vos tenés hasta 240 meses que los podés pagar en cuotas mensuales y consecutivas y te financia hasta el 85% del menor valor entre un precio de compra y de tasación. Ajá. Uno de los planes más interesantes... esto, bueno, recién te contaba, ¿no? 16,5 si sos trabajador de la provincia de Buenos Aires. 20% si sos un trabajador de no de la provincia de Buenos Aires. 20%. Está bueno, 23,5 un privado, 20% el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para que tengas una idea global, si vos pedís un crédito a 10 años, al 20% anual, significa que vos cuando termines de pagar ese crédito, vas a devolver, vas a haber devuelto el 200% más. Es decir, si vos pediste 100 lucas, devolvés 300 lucas. Exactamente. Es un fangote de plata. A la provincia de Buenos Aires. Exactamente, en este caso al banco de la provincia. Y a la Nación, el Banco Nación tiene un programa que se llama Mi Casa. Es un también son créditos personales hipotecarios para la vivienda única. Son hasta 20 años y tiene un, este es uno de los las propuestas más interesantes. Tiene un 14,75% de tasa anual, plazos mayores a 20 años de un 16%. Pero de cualquier manera hay que sumarles un porcentaje de un 2 o 3% de gastos administrativos siempre a esto que además se te van mensualmente. Y te financia hasta el 90% sobre el valor de compra o de tasación y de tu salario puede salir solo el 30% para pagar este crédito. O sea que si cobras 4 lucas y media, no, por ejemplo, de sueldo, un sueldo promedio, sí, no podés pagar una cuota superior a los 1.500 pesos. Exacto. Para que tengas precio. Y lo que te pasa ahí es que entras en un embudo, no puedes sacar el crédito porque no te alcanza la plata, porque por 1.500 pesos no tenés cuotas. Entonces, bueno, es un poco acá esto que termina pasando con estos relevamientos que demuestran cuál es la crisis en la que tiene que ver con la vivienda en todo el país. Y nosotros hoy vamos a hacer eje en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, escuchando un poco también a gente de la ONG Un Techo para mi País, contando las características de este relevamiento, a Néstor Heifetz del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, también de la CTA acá de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Chile, del Movimiento Territorial de Liberación, que es uno de los movimientos que han desarrollado un sistema, un barrio propio, el Monteagudo, además que es un barrio muy lindo, porque también entra la otra discusión. ¿Cómo viven los pobres, digamos? ¿En barrios lindos o en barrios feos? ¿Por qué no pueden tener casas lindas? Que es una discusión, por suerte, saldada ahí, como la tiene saldada la Túpac Amaru también en Jujuy. Y a Julián Axat, que es un especialista en derecho juvenil, que lo que plantea a partir de un caso de desalojo es cómo en los desalojos a los mayores nos está garantizando el derecho de los niños a tener una vivienda que está reconocido en la Convención Nacional de los Derechos del Niño. Y hay otro tema también, que es cómo los jóvenes que tienen que salir hoy de la casa de los padres para alquilar algo, cómo hacen con el tema de lo caros que están los alquileres. Pero eso, bueno, lo hablamos después del informe. No tener casa es no tener raíces, es no tener amigos, es ir de barrio en barrio, es no construir identidad, es no tener pertenencia. Las necesidades de hábitat de nuestro pueblo no pueden ser base o excusa o argumento, ¿no?, de lógicas de empresariales, de la lógica de la ganancia empresarial con las necesidades populares. Es un mecanismo perverso que, bueno, que describe de cuerpo entero al sistema capitalista y fundamentalmente a la ideología del neoliberalismo, que plantea que todo aquello que pueda ser comerciado tiene que ser transformado en mercancía. Entonces, cuando la vivienda deja de ser un bien social, cuando deja de ser un problema de Estado, indudablemente se transforma en eso, en una mercancía, y las mercancías son muy difíciles de resolver para algunos sectores. No es lo mismo lo que, digamos, lo que ocurre o lo que ocurría en Indoamericano, lo que puede pasar en Cundamarca o lo que pasa en Romero. Cada situación es compleja. Lo cierto es que el concepto de hábitat y vivienda es un concepto que debe ser pensado. El suelo es una mercancía, en ese suelo mercancía vive el que puede comprar la mercancía, y el que no es expulsado hacia la periferia o vive en diferentes condiciones de inhumanidad, sea de hacinamiento, sean los procesos en las villas. Tanto las villas como los asentamientos informales en el Gran Buenos Aires evidencia el desigual acceso al hábitat por parte de los inspectores de la sociedad. De los barrios que nosotros hemos relevado, el 85,2% de las villas y los asentamientos no cuentan con redes cloacales. Entre el 2001 y el 2011 se han densificado, han llegado nuevas familias a estos espacios. Y también otro dato es que en la actualidad el 55,6% se siguen construyendo nuevas viviendas. Hoy, dos tercios de los habitantes de las villas de la capital federal pagan alquiler para vivir en la villa. Nosotros nos preguntamos quién construye el suelo más caro del país, digamos, quién construye Puerto Madero. Lo construyen la gente que vive en la 31, la gente que vive en los hoteles inquilinatos de San Telmo, la gente que vive en la 21-24, sobre una base de un Estado que transfirió suelo nacional, suelo de patrimonio nacional, al gran capital inmobiliario. Hoy, para los jóvenes, plantearse abandonar la casa de los viejos es un drama. Sí estén apretados, pero bueno, lo que es más, es probable que termine, si arma una familia, que termine viviendo o en la terraza de los viejos, o en el fondo de los viejos, o con los viejos como se pueda, porque así está la cosa. Hay un modelo de Estado, ¿no?, que tributa al negocio inmobiliario, que tributa a la apropiación de los derechos de nuestra gente, y contra esto hay que pelear. Bueno, como decía recién Néstor Heifetz, que es la última voz que estábamos escuchando en este informe, que es del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, esto es un negocio, ¿no?, inmobiliario, donde hay que pelear un contrato, claro, en donde, bueno, esto pasa por el modelo de Estado que hoy tributa a la apropiación de los derechos de los jóvenes. Es verdad lo que dice, creo que los vivimos casi todos cuando tenemos que salir de nuestras casas y nos encontramos con la cruda realidad que es muy difícil. ¿Por qué? Porque los alquileres son muy caros, porque hay que mantenerlos, porque hay inflación. Porque hay te piden mucho dinero previamente y muchas garantías. Para entrar es muy complicado también. Después no nos olvidemos de las expensas, extraordinarias que te vienen también cada X cantidad de meses, y el aumento de alquiler que también se da cada 8 meses aproximadamente. Es muy complicada. Sí, decía, creo que la semana, no, hace 2 o 3 semanas, en un debate que hubo en Quilmes, en Morón, organizado por la Pastoral Social, que algunos de los ejes eran vivienda, relación del empleo para los jóvenes. Decía Víctor de Genaro ahí en ese debate que los salarios se devalúan en dólares y que las propiedades aumentan en dólares, lo cual hace imposible para los trabajadores o para los que quieren tener trabajo y tener una casa, o los que quieren irse a vivir solo, acceder a estas viviendas. Un poco lo que muestra ese informe a partir de diferentes testimonios y miradas para hacerle frente a esto que pasa. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, 4535-5999, si quieres dejar un mensaje en el contestador. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo. ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Víctor Heredia, sobreviviendo. Tengo la carne joven, roja la sangre. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, sobre la hora. Una buena costumbre. En el marco del 26º Encuentro de Mujeres en la ciudad de Bariloche, en Argentina, el movimiento feminista apoya el próximo debate en el Parlamento para despenalizar el aborto. Las mujeres de Bariloche le damos a las mujeres del país una calurosa bienvenida. Más de 15.000 mujeres de distintas regiones del país debaten desde el viernes temas como el feminismo, la sexualidad, la lucha contra las drogas, la explotación sexual y la inclusión en sindicatos y partidos políticos. La presencia de todas expresa los enormes esfuerzos que hemos realizado para estar aquí presentes. La necesidad y la firme decisión de discutir y avanzar en nuestros derechos, garantizando una vez más la realización de nuestros encuentros. Pienso que la discusión sobre si aborto sí o aborto no ya está superada y me parece que hay que seguir pensando sobre cómo hacer para avanzar en que el aborto sea legal, libre y gratuito. Se viene dando una lucha desde hace muchísimos años, donde la sociedad se encuentra madura para poder discutirlo y ha tomado todos los ámbitos institucionalizados y no institucionalizados este debate de cómo es la mejor manera de encarar la realidad. Reclamamos por la efectivización del aborto no punible, por un aborto seguro, legal y gratuito, y somos parte de la lucha nacional por la libertad de Romina Tejerina. Lo que escuchábamos era el informe entonces de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 26, en Bariloche la semana pasada, en Río Negro, sábado, domingo y lunes, para meternos en uno de los temas que más fuertemente salió, que tiene que ver con la despenalización del derecho al aborto. Un tema que destacaba recién Natalia, fuera de micrófono, tiene que ver con la dificultad para conseguir audios que tuvimos respecto de este encuentro, al que algunos compañeros pudieron asistir, pero lamentablemente no pudimos enviar a nadie del equipo de producción, salvo honrosas excepciones, como Telam, por ejemplo, la agencia oficial, no hubo una cobertura masiva de los medios audiovisuales. Sí la hubo de los medios gráficos, en algunos casos, por supuesto, pero en general bastante silenciado este encuentro tradicional ya y multitudinario que se hace en diferentes partes del país. Sí, usamos unos audios de Telesur, que es una cadena bolivariana. Exactamente. Así que acá no hubo casi difusión en los medios masivos. Claro. Estamos en comunicación con una queridísima colega y compañera de trabajo, Mariana Carvajal, que tiene la responsabilidad, tanto en el canal público como en el diario Página 12, de darle cobertura a estas temáticas y de ponerle el cuerpo generalmente a estos temas que hay que imponer a fuerza muchas veces de discutir con los editores en las agendas de los medios. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? Bien, bien, tanto tiempo. Gracias por atendernos. Contanos qué mirada tenés a propósito, más allá del debate que se dio en el Encuentro de Mujeres, siempre enriquecedor, ¿qué mirada tenés sobre los proyectos que hay en danza y en discusión hoy en el Parlamento a propósito del tema aborto? Mira, estamos en un momento histórico porque los proyectos están en una comisión, hay una comisión que planteó un temario para discutirlos, esto es, tiene fecha el 1 de noviembre, una versión que indica que podría levantarse, pero lo cierto es que ya están los proyectos en el Congreso y hay voluntad de empezar a discutirlo. Ya esto es un enorme cambio. Los proyectos que están en discusión van desde reglamentar el aborto no punible, que es lo que hoy es ya rige de 1921 en la Argentina, los permisos que ya están previstos, con lo cual si se aborda, digamos, la reglamentación de lo que ya rige hace casi 100 años, sería un retroceso, porque en realidad para eso no tenemos que legislar. Lo que tenemos que hacer es concientizar a los médicos, dar directivas claras políticamente. Hay una guía de atención del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación que en todo caso podría adquirir un rango de resolución. Eso pasa por una decisión política. Ahora, lo que es necesario, sí, y estos también son los proyectos que están ahí en la Comisión de Legislación Penal, es avanzar con la despenalización y legalización del aborto, claramente, que este fue el fuerte reclamo una vez más desde el Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy lo que vemos es que no se cumplen ni con los abortos no punibles. Tenemos un caso paradigmático por estos días en el hospital Posadas de Aedo, donde una mujer de Entre Ríos, Mónica, fue trasladada de urgencia hace 2 meses que está en reposo absoluto con gravísimo riesgo para su vida, porque le cancelaron un aborto no punible terapéutico que había sido acordado, firmado por ella, y estaba previsto para el 11 de agosto en el Hospital San Martín de Paraná. Esto es gravísimo, y esto es lo que ocurre. Se vulneran los derechos de las mujeres. En los abortos están permitidos ya. Y por el otro lado sabemos que hay unas 360.000, 400.000, 500.000 mujeres que cada año, por alguna circunstancia extrema, recurren al aborto y tienen que hacerlo en prácticas clandestinas, con el riesgo que esto implica. Sí. Que sabemos que quienes pueden pagarlo recurren a una práctica segura, pero aún así la clandestinidad tiene una carga muy fuerte, el temor a ser denunciadas, el peso, el estigma que significa esto. Y las mujeres, lo ideal obviamente sería que no hubiera abortos, pero los embarazos no deseados sabemos que existen. Todos tenemos a nuestro alrededor alguna mujer que en algún momento de su vida, por alguna circunstancia, un método que falló, una relación sexual no consentida, violenta, donde hay a veces otras circunstancias, un cambio de proyecto, decide interrumpir una gestación. Y esto, ustedes, digo, debemos pensar que es una práctica que afecta exclusivamente a las mujeres. Desde el punto de vista, uno piensa, hay inequidad en el acceso porque las que tienen dinero acceden a una práctica segura. Es absolutamente discriminatoria porque afecta exclusivamente a las mujeres. Esto no afecta a los varones, es una práctica médica que no afecta a los varones. Hay recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos que plantean que hay que modificar esta situación. Y sin embargo, para muchos es más fácil mirar para otro lado, ocultar esto, porque es ocultarlo, no es que porque el aborto esté penalizado, no se hacen abortos. Este es el gran tema. Los abortos se hacen. El punto es, como sociedad, ¿qué queremos? ¿Que vayan presas las mujeres que se hacen abortos? ¿Que tengan temor de perder la vida? ¿O damos otras opciones y las metemos en la legalidad? En ofrecer un servicio con consejería, que se vayan con anticonceptivos y con información para, en lo posible, no volver a repetir una situación de embarazo no deseado, pero con las garantías de acceso a salud igualitarias. Hay dos temas que justamente, bueno, uno vos mencionabas recién, ¿no? El de Mónica, que es esta mujer de 36 años que está internada sola, como cuenta la crónica, además, en el Hospital Posadas, acá del Gran Buenos Aires. Ella tuvo 5 abortos espontáneos antes, desde el 97 y hasta el 2005, porque padece una patología cardíaca congénita y además está embarazada de un nene que también padece la misma enfermedad que ella. Sí, o sea, esto que hay dudas sobre si lo tienen. En un principio los médicos se lo habían comunicado, pero más allá de eso, el tema es lo que pasó, que alguien entra, un médico que no tiene nada que ver ni siquiera con el hospital a donde se iba a hacer la intervención, entra e impide la intervención. Como otro de los casos que vos contabas, creo que en el mes de agosto, también de una nena, para mostrar dos casos, ¿no? Una mujer con un problema, con una enfermedad, y una nena de 14 años que fue violada por alguien cercano, creo, a la familia. Un tío que también se iba a la... pidió hacerse un aborto, y a través de mentiras, de redes, de familias que llegaron hasta obsequiar la ropa al bebé... Y ahí en este caso es un caso de Misiones donde, claro, le informan mal y manipulan la información sobre una madre desesperada, claro, porque su hija de 14, 15 años estaba embarazada de un tío. Le dicen que realizarse un aborto es riesgoso para la vida, cosa que es mentira. Si un aborto está realizado en las primeras semanas de gestación, en un lugar adecuado, con las condiciones correspondientes, es menos riesgoso que una inyección de penicilina. O sea, esto es así. Lo que pasa es que muchas veces desde los sectores fundamentalistas, y también tenemos que señalar los médicos y los funcionarios, sí, públicos, que ponen por delante del cumplimiento de la ley sus propias preceptos morales, creencias religiosas. Esto es gravísimo, porque es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público. ¿A costa de qué? Del cuerpo de las mujeres y de las mujeres pobres, porque esto también hay que señalarlo. Son las mujeres pobres las que mueren, las mujeres de sectores populares, las mujeres de sectores más vulnerables las que ponen en riesgo su vida. Déjame destacar, Mariana, que todo esto que estamos haciendo en parte tiene que ver con información que nosotros leemos de tus crónicas, porque por suerte hay otras periodistas, pero vos sos una de las que más destacadamente en un medio nacional le pone el cuerpo y la letra a estas historias que, como bien vos señalás, no solo afectan a mujeres, no solo es un problema de género, sino que también es un problema de clase, porque afecta a las mujeres pobres. Es así, lamentablemente, y yo como estoy muy atenta a esta temática, la voy siguiendo así obsesivamente. Hace poquito había una chica internada en gravísimo estado, en otra provincia, al borde de la muerte también, porque había llegado tarde a atenderse. Esto ocurría en Puerto Madryn, digamos, y la verdad que es terrible tener que enterarse que una chica, en ese caso, este caso que te comento, que tenía, si no recuerdo mal, 24 o 26 años, madre de tres hijos, al borde de la muerte, agonizando, con la pérdida de su útero, con una infección generalizada, y porque llegó tarde al hospital, porque tenía miedo. Durante varios días estuvo internada, está en terapia intensiva, lo grave, y es una chica pobre. Eso no le pasa a las mujeres de sectores medios altos, que también abortan. Esto es lo que hay que decir, claro, ¿no? Esta es la grave injusticia que plantea el escenario, y es el drama del aborto, porque, insisto, lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que interrumpir un embarazo, pero que, llegado el caso, lo pueda hacer con las condiciones que tienen que garantizar, bueno, la salud, ¿no? Un acceso igualitario, en las mismas condiciones. De eso se trata. ¿Qué estado tenés, nena? Estás haciendo la nota y seguramente estás yendo a donde tenés que ir. Te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Te quiero hacer una última consulta que tiene que ver con el contexto político. Uno supone que va a haber en las urnas una revalidación del rumbo adoptado por el gobierno de Cristina de Kirchner. Todo lo indica así en materia de encuestas. La percepción es esa. ¿Vos crees que con esa fortaleza la presidenta, el gobierno, el bloque parlamentario que representa el Frente para la Victoria y sus aliados se animarán a impulsar una legislación que finalmente aporte, no decimos una solución, porque el aborto no va a terminar, va a seguir, sea legal o ilegal, desgraciadamente, en la Argentina, pero preferimos que sea legal y en un marco que le permita a las mujeres que tienen que llevar adelante esta intervención no corran riesgo a sus vidas o no mueran, como ocurre en muchas situaciones que se dan hoy en nuestro país. ¿Se animarán a impulsar alguno de estos proyectos? Mira, yo te voy a contar algo que a mí me contaron varias diputadas y diputados del oficialismo. Néstor Kirchner había manifestado que él quería ser, quien impulsara la despenalización del aborto. Sabemos que, bueno, Néstor Kirchner falleció, y también conocemos la posición de la presidenta. La presidenta dice que está en contra del aborto. Ahora, yo creo que yo leía el testimonio de ella, que reproduce la biografía autorizada que escribió Sandra Russo, y ella ahí explica su posición, y es interesante leerlo, porque ella lo que dice es que tuvo una experiencia, bueno, perdió un embarazo muy avanzado de 6 meses, que fue una experiencia, por supuesto, para cualquier mujer muy traumática, que eso la dejó marcada, y alguna otra historia personal, y que eso, ella dice, bueno, las historias personales son los que nos definen las formas de pensar, ¿no? De las formas de posicionarnos. Dice, pero yo no soy una fundamentalista de esto. Yo no voy a imponer mi posición a los demás, más o menos palabras más, palabras menos, digo, no la estoy citando textual. Pero me parece que ahí lo que está planteando es que, bueno, cada uno puede tener sus ideas, y este tema sabemos que divide los bloques políticos, divide transversalmente, pero que en todo caso será una cuestión de que la sociedad exprese fuertemente esta decisión de cambio legislativo. Y yo creo que hay un posicionamiento en este sentido, ¿no? Que si realmente las diputadas y los diputados escuchan a la sociedad, por supuesto hay grupos minoritarios que están en contra y van a estar y está, digo, pensemos que este tema en el mundo, tenemos legislaciones que han despenalizado y legalizado el aborto sin límite de tiempo, hasta los que lo tienen hasta prohibido, como en el caso de Chile y otros en Latinoamérica, Nicaragua, cuando corre riesgo la vida de la mujer. O sea, es tan amplio el arco, porque es un tema tan polémico, y la militancia que hace la jerarquía católica es muy fuerte en este sentido. Pero me parece que es un momento oportuno. Yo sé que desde, incluso se ha expresado en este Encuentro Nacional de Mujeres, como por primera vez con más fuerza, con las juventudes del kirchnerismo o de las distintas fuerzas que acompañan a este proyecto, también expresar su posición a favor de la despenalización y legalización del aborto. Yo creo que hay un momento histórico, hay que esperar, por supuesto, esto es pensemos en Uruguay, que ya aprobó tres veces, estuvo a punto de sancionar en el 2008, incluso sancionó la ley, el expresidente Tabaré Vázquez, socialista, ¿no?, médico y demás, vetó la legalización del aborto en Uruguay. Con lo cual sabemos que son temas conflictivos, difíciles para los partidos políticos, que a veces piensan que es piantavoto. Yo creo que lo que como sociedad tenemos que demostrar es que piantavoto es apoyar la despenalización y legalización del aborto, y que en todo caso es ampliar derechos, ¿no? Y estamos en un momento de nuestra democracia que avance en la ampliación de derechos. Así que me parece que va a ser un, digamos, es un tema, por supuesto, pendiente de discusión, y veremos cómo lo tramitan en el interior de los bloques. Y yo creo que esto no es un tema del oficialismo, ¿no? Porque no, claramente. Es un tema de la sociedad. Uh-huh. Y en este sentido creo que los partidos políticos, y que el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que plantea la despenalización en el primer trimestre de gestión, está apoyado por diputados y diputadas de un amplio arco político. Incluso hasta hay una del PRO, Laura Alonso. Así es, así es. Esto es transversal como fue matrimonio igualitario. Así que me parece que yo en ese sentido creo que y la campaña la apoyan un arco amplio de esas entidades del CELS, organismos de derechos humanos, sindicales, gremiales, de mujeres. Así que me parece que yo, digamos, tengo una mirada alentadora en relación a esto. Sé que no es sencillo, pero que es una batalla que hay que dar. Mariana, a mover el esqueleto. Un beso grande. Ahí vamos, ahí vamos. Un abrazo. Buen fin de semana. Mariana Carvajal, periodista especializada en temas de género, trabaja en Página 2, en Canal 7. Nos aportaba su mirada a propósito del tema de la legalización del aborto en Argentina. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. cortito como pata de chancho. Bebe ella. No sé si es ella, bebe o bebe ella, pero bueno, más o menos así. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia, no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. La fuerza de la alegría. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Salí al balcón, cuando llegué al balcón, y con todas las estrellas del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacia como un millón de personas en la plaza. Era como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que se está luchando al lado vuestro, por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Emilio Ardoy, que era un dirigente conservador de aquellos años 40 en la Argentina, dijo que había dos países en octubre de 1945. El país elegante y simpático con sus intelectuales y su sociedad distinguida sustentada en su clientela romana, y el país de la corte de los milagros, que mostró entonces toda su rabia y toda su fuerza. 9 días que sacudieron al país. 9 días en que la verdad se desnudó. 9 días que cierran una época e inaugura otra. Desde luego, el odio no es el único ingrediente del peronismo, pero es el fundamental, el cemento que continúa las masas en torno a Perón. Este era el pensamiento de un dirigente conservador, al cual se podrían haber sumado tranquilamente el pensamiento de los socialistas de aquel entonces, de los comunistas de aquel entonces, que marchaban juntos con la idea de lo que se iba a desembocar en ese día, el 17 de octubre, tenía que ver con algo emergido de lo peor de la historia argentina. En realidad, esa lectura era exactamente la respuesta a lo que verdaderamente se generó. El 10 de octubre de 1945, el entonces coronel Perón, era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, convoca a 70.000 trabajadores frente a la Secretaría de Trabajo y le anuncia dos cosas. Primero, que las asociaciones gremiales van a ser autónomas. Y segundo, anuncia que se va a hacer por decreto un salario mínimo vital móvil y que los trabajadores, como decía la Constitución, o como él quería que dijera la Constitución, iban a comenzar a participar de las ganancias de las empresas. Ese fue el momento culminante, 10 de octubre del 45, con esa decisión de Perón. En aquel momento el general Ábalos, que formaba parte del ejército argentino y que tenía nada menos que a su mando Campo de Mayo y las guarniciones del primer cuerpo de ejército, decide matar a Perón. Y para eso hay dos tiempos. El primero, sacarlo del gobierno. Se reúne con el entonces presidente Farrell y le pide la renuncia por estas medidas de claro sentido distribucionista. Y en aquel momento la decisión de matar a Perón pasa porque Farrell entonces decide correrlo del gobierno. Comienzan las idas y las vueltas y comienzan a aparecer algunas figuras que después van a ser tristemente célebres en la Argentina. Por ejemplo, hay un mayor del ejército que se llama Suárez y que va a terminar siendo el hombre que va a ordenar la matanza de José León Suárez en 1956. Aparece un hombre de la Marina, un tal Isaac Rojas, que ordena tirar contra la gente en caso de que se movilizara. Lo cierto es que Perón había ya diagramado lo que él llamaba 10.000 profetas a lo largo y a lo ancho de la Argentina para esperar este momento. Antes del 17 de octubre, Amadeo Sabatini, el gran dirigente radical de Córdoba, llega a Buenos Aires, se entrevista con Arturo Jaureche, y Jaureche le dice: usted tome el gobierno y sáquelo a Perón de donde están en estos momentos metiéndolo preso para manejar el país con ideas nacionales y revolucionarias. Sabatini va a faltar a esa cita de la historia, como acostumbra decir Jaureche. Lo cierto es que el 17 de octubre de 1945, un día antes del paro que había anunciado la CGT, miles y miles de trabajadores, miles y miles de gente que venía de otros sectores sociales, comienza a agruparse allí en la Plaza de Mayo y comienza a generarse eso que maravilloso y luminosamente va a definir un hombre formado en el marxismo, que era poeta, que era boxeador, que era agrimensor, como Raúl Scalabrini Ortiz, como el subsuelo de la patria sublevado. A partir de ese momento, el movimiento obrero tiene su identidad política y comienza, como dice nuestro amigo Víctor de Genaro, 10 años de felicidad para el pueblo argentino. No solamente allí dijo la clase trabajadora lo que no quería, decía lo que quería, y había un dirigente político que había construido una articulación nacional, porque antes del 17 de octubre había habido movilizaciones en Avellaneda y aquí en la ciudad de Rosario. A partir de ese momento la historia argentina verdaderamente se quiebra en dos. El peronismo termina siendo aquello que definió John William Cook como el hecho maldito del país burgués. Después, de la mano del peronismo, probablemente se dio vuelta todo esto y con Menem se convirtió el peronismo en el hecho burgués que maldijo al país. Pero hoy, a 65 años de aquella gesta absolutamente popular, viene bien sentir que el 17 de octubre es el momento histórico en donde nuestro pueblo tomó el destino en sus manos, como le gustaba decir a Evita, y a partir de ese momento comenzó a producir un gobierno que generó una marca indeleble en la memoria popular argentina. Se puede gobernar a favor del pueblo y el pueblo puede ser feliz, el verdadero objetivo de la política, como alguna vez definiera aquel otro revolucionario que fue Manuel Belgrano. 17 de octubre del 45, una marca en donde la Argentina comenzó a sentir que el pueblo era protagonista, que la gente simple podía ser feliz. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia escribe lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír y que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, nos hemos olvidado de los oyentes. Somos un desastre nosotros. Y había muchos oyentes que estaban llamando. ¿A qué teléfonos? Afortunadamente, al 4535-5900 o 4535-5999. Vamos a empezar a pagar la deuda que tenemos de mensajes, gran cantidad de ellos. Natalia empieza a leerlos y en un ratito también escuchamos a aquellos que han dejado su mensaje en nuestro contestador automático. Francisco de Lomas, con el Uruguay hay problemas desde 1935, con el primer mundial. Hay rivalidad desde hace tiempo. Uruguay es una provincia argentina con dificultades. Pero qué duro, Francisco. ¿Sabe qué? Es una provincia argentina que tuvo Artigas, viejo, y por eso se independizaron. Y lo bien que hacen es ser una nación fuerte y soberana. El tema, bueno, loco, que no nos toquen a nosotros, porque si no ahí claro. Se pudre todo. No, macana, macana. Hermandad histórica y eterna con el pueblo uruguayo. Juan de Verazategui, Estados Unidos lideró el Plan Cóndor en los 70, llevando a cabo por las dictaduras militares y sus cómplices civiles para perseguir, detener, torturar y asesinar. Y hoy financian conspiraciones donde hay gobiernos populares. Bueno, los Estados Unidos es histórico, lo hemos hablado en innumerable cantidad de oportunidades y seguramente vamos a seguir hablándolo porque cuando pueden se meten. Y si no, fíjense lo que está pasando ahora con la situación en la relación iraní e israelí, es decir, todo lo que tiene que ver con estos atentados que supuestamente se han desbaratado producto de la tarea investigativa de la DEA y de la CIA. ¿Ustedes piensan que son ciertos? Ay, ay, ay. Darío de Villa Corina, vamos Wiener, este es el momento de gobernarnos. Mirá vos, desde su villa. Desde Avellaneda. Desde su villa, desde Duarte. De donde escribe Pablo Ramos. Muy bien. Delia de Verazategui, qué lindo nombre de Delia. Ajá. Me encanta. Estoy cansada de los empresarios que no respetan nada apañados por los gobiernos. Muy bien. Jorge de Barracas, hablando de conflictos gremiales, el conflicto del hospital Ameguino también sufre persecución por parte del gobierno de Macri y los medios lo silencian. Sí, he leído alguna que otra nota en el diario Página 12, pero podríamos poner el ojo ahí porque ahí también ha habido un desplazamiento del actual director, del doctor Liz, que hay ciertos problemas que me da la impresión que están siendo silenciados o por lo menos acallados por la pauta oficial del gobierno de la ciudad. Romero Vallejos, soy del 50% que no está de acuerdo con la continuidad del gobierno. Los que no estamos de acuerdo tenemos que generar los anticuerpos y unirnos para defender al país. Bueno, está bien el eslogan del Frente Amplio Progresista en ese sentido, que dicho sea de paso, la verdad que está delineando una muy linda campaña en cuanto al estético. He visto no sé si han visto el cartel de Víctor de Genaro cuando uno ingresa a la ciudad de Buenos Aires proveniente de Avellaneda por el puente Porredón y la autopista 9 de Julio Sur, se lo ve a de Genaro, dedos en B. Sonrisa que te la contagia. Sí, señor. Sí, sol, ese optimismo contagioso que tiene el Tano, la verdad que nos pone muy contentos. Y también, en este caso, decirles que el eslogan tiene que ver con lo que decía el eslogan del Frente Amplio, uno de los tantos, tiene que ver con esto que planteaba el oyente, ¿no? Es decir, si no estás de acuerdo con este gobierno, o sea, si no estás de acuerdo con el rumbo, la mejor opción es el Frente Amplio Progresista. Está toda la impresión que esa otra mitad, que seguramente no va a votar en apoyo al actual gobierno, a la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner, puede encontrar en el Frente Amplio Progresista una gestión, una intencionalidad mucho más adecuada y con real vocación de poder. Nos escribió también la diputada provincial Olga Reynoso en nuestro Facebook. Dice, en la provincia de Santa Cruz la CTA tiene más de 220 compañeros procesados y algunos de ellos estuvieron presos. Esto lo dice en relación a lo que dijo Powler sobre que hay 50 compañeros judiciados por los cortes, ¿no?, de Gualeguaychú. Así es, y son muchos todavía en todo el país. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900 o 4535-5999. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Ahora, en Sobre la Hora, noticias de aquí, de allá y de todas partes. Movilización de la comunidad boliviana en apoyo a Evo Morales. Organizaciones de residentes bolivianos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se convocaron en la Plaza de los Dos Congresos en apoyo al proceso de cambio que significa el gobierno de Evo Morales. Escuchamos a Juan Mamani informando a la radio de la comunidad boliviana en Liniers, Aires del Sur. Estamos autoconvocados para esta marcha, de una gran marcha de todos los residentes bolivianos de la Argentina y también con los hermanos originarios de la Argentina, para respaldar y profundizar este proceso de cambio, porque hemos visto se están haciendo pruebas en Bolivia para atentar con, y también desestabilizar este gobierno, y los residentes bolivianos no podemos permitir esto. Por esa razón, esta concentración es para el 12 de octubre en la Plaza de los Congresos. También es diciendo sí al desarrollo con soberanía, también sí a las elecciones judiciales el 16 de octubre. Procesaron a la dirigente Vilma Ripoll. El juez federal de 3 de febrero, Mariano Larrea, procesó a Vilma Ripoll por haber participado de un corte en la Panamericana junto con los trabajadores de la empresa Kraft en 2009 y dispuso un embargo de 120 mil pesos a sus bienes. Ripoll apeló la medida y aseguró que existe una persecución a la protesta social. Entonces, yo creo que son pasos adelante y que no es un ataque a mí, sino que es una señal. ¿Qué quiere decir? Córtenla a los nuevos dirigentes, que esa es la señal que dieron con Sobrero, porque si no van a ir en cana, y quiere decir, córtenla a los que van habitualmente a los conflictos a ser solidarios, porque si no ustedes también van a estar procesados. Sigue la persecución a los trabajadores de la línea 60. 5 personas ingresaron el viernes pasado a la madrugada al domicilio del delegado de la línea 60, Daniel Farela. Agredieron físicamente a su nieta de 15 años y a su vez le dejaron un mensaje mafioso haciendo alusión a la lucha que lleva a cabo contra la empresa Dota. Farela cuenta que su lucha va a continuar a pesar de las amenazas que recibieron. Ellos tienen 40 y pico de empresas en la cual todas de sus empresas, menos las 60, trabajan todos los trabajadores en negro. Yo pienso que el gobierno también es culpable de todo esto, porque el gobierno le tendría que poner un freno. Esto ya se le fue de la mano, esto no es ningún cachetazo a nadie. Nosotros no queremos otro Mariano Ferreira, ni en nuestra línea ni en ningún lado. Es muy grave esto y yo pienso, hace desde el viernes que tengo custodia policial acá en mi casa, no quieren que vaya a ningún lado, pero no es así. La empresa se tiene que sentar a charlar con nosotros y hacer lo que corresponde y punto, nada más. El pueblo Pilagá recuerda la masacre del Rincón Bomba. Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre, cuando el 10 de octubre de 1947 la comunidad fue masacrada, perseguida y expulsada de su territorio en la provincia de Formosa por Gendarmería Nacional, aguardan el resultado del juicio al Estado que fue iniciado por esta masacre. Escuchamos al presidente del Consejo de Representantes de la Federación del Pueblo Pilagá, Bartolo Fernández. Y el mensaje que le doy en todo territorio, tanto de otras provincias, siempre nosotros pasamos de estos hechos, no es del año 47, sino venía durante 500 años el sufrimiento de los pueblos indígenas, pero hoy por hoy creemos que somos capaces de defender nuestros derechos. Así que bueno, no bajamos el brazo, tenemos que hacerlo cumplir los derechos tanto del gobierno nacional como provincial. Movilización por el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Ayer viernes, las organizaciones que integran el capítulo Argentina del ALBA de los movimientos sociales se movilizaron desde Plaza Congreso hasta el Obelisco. La iniciativa se organiza con miras al Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria este 16 de octubre. Tamara Perelmutter, docente de Sociología Rural, explica el significado de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que fue presentado en el año 1996 por la Vía Campesina. Es una articulación mundial de organizaciones campesinas, productores, de pescadores, artesanales y demás. Y fue presentada en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO. La soberanía alimentaria en realidad tiene que ver con el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria. Encuentro Nacional de Cine Indígena. En la capital de Neuquén se está realizando el primer Encuentro Nacional de Cine Indígena en Patagonia, impulsado por organizaciones mapuches. Más de 50 películas preseleccionadas se proyectarán en el Museo Nacional de Bellas Artes. Escuchamos a la comunicadora mapuche, Aileen Yancuyeo. Hay un movimiento muy amplio que se ha fortalecido en el último tiempo con respecto al trabajo audiovisual a nivel latinoamericano de los pueblos indígenas. Hay muchas cosas nuevas para mostrar. donde los pueblos indígenas, los pueblos originarios, queremos contar desde nuestra propia voz, desde nuestra propia forma de ver el mundo, cómo entendemos nuestra realidad, cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana, vincular también nuestra relación con el arte, con la expresión artística y con la relación que tenemos con la naturaleza. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Pasan de las 10. ¿Dónde acaban los negocios de la familia Bush y dónde empieza la política norteamericana? ¿Dónde acaban los negocios de los Kirchner y los Gioja y dónde empieza la política argentina? ¿Fue la Barrick Gold una empresa fachada de la CIA en el escándalo Irán-Contras? ¿Fue Peter Mank el dueño de la minera canadiense o Adnan Khashoggi el mayor traficante de armas de la Tierra? ¿Qué tiene que ver David Rockefeller con los tres grandes negocios que hundirán a la Argentina? ¿En qué consistió la entrega del patrimonio nacional? Esta, entre otras tantas preguntas, se formula el muy buen periodista y escritor Miguel Bonazo en su libro El Mal, el modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina, que acaba de presentar por estos días Miguel, con el apoyo de Planeta, su eterno sello editor. Y tengo el enorme placer de saludarlo, lo tenemos del otro lado de la línea telefónica, al queridísimo Miguel Bonazo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Cómo bien, estás? Qué alegrón escucharte y qué alegrón ver que no perdés las mañas y además la calidad de la pluma. El arranque del libro es sencillamente extraordinario. Aparte este hallazgo sobre la historia de la familia de Peter Mank. Ah, sí, lo de Adolfo Eichmann. Exactamente. El tren de Eichmann. Fuertísimo, y el oro nazi, todo lo que hay detrás de aquellas historias que muy bien las traes a colación en este libro de investigación, en la cual te has valido de muchos informantes, uno de los cuales sabemos es un compañero nuestro que te está escuchando desde Rosario, se llama Carlos del Frade. Carlito, así es. Bueno, me he valido de una excelente investigación que él hizo. Así es. Mauro, porque él destacó el hecho de que había trabajado, y lo demostró con diversas fuentes, un represor temible en la Barrick Gold, protegido en San Juan, oculto bajo los pliegues del poder de varios gobernadores, del gobernador Escobar y del gobernador Gioja, del actual gobernador José Luis Gioja, que es Rubén Osvaldo Bufano. Uh-huh. La Barrick Gold intentó desmentir a Carlos con una carta que es más que curiosa, por cierto, donde de alguna manera admiten que lo conocieron al señor Bufano. Uh-huh. O sea, bastante grave, porque dice, bueno, no, pero además la persona que usted menciona en aquel momento no trabajaba en tal compañía, creo que lo dice referido a Custo, una de las citas, compañías de seguridad privada que utiliza la Barrick, como sabes, Mauro, uh-huh, en una especie de territorio propio, desgraciadamente ubicado en la cordillera de los Andes, en una zona estratégica limítrofe con Chile, ¿no? Donde uh-huh, no pasa nadie, donde los caminos se han vuelto privados, no son más públicos, están controlados por la seguridad de la Barrick. Así es. Es muy curioso el silencio que hay, nadie ha dicho absolutamente una sola palabra sobre Bufano. Yo uh-huh, incluso hice una apelación en alguna entrevista que tuve a que el secretario de Derechos Humanos, Duhalde, que ha actuado en muchos casos, ¿no es cierto?, buscando represores en el país, se ocupe de este que no tiene datos menores, está involucrado en la masacre de Fátima y en el secuestro de Haroldo Conti y en la participación probada en un secuestro extorsivo en Suiza del empresario Carlos Koldowski, que motivó incluso una condena al Tribunal Superior de Zúrich. Uh-huh. O sea, fue condenado a 4 años y medio de prisión. Y estaba en una banda que recordará seguramente a alguno de sus distinguidos integrantes, Leandro Sánchez Reise, alias Lenny. Claro. Y Raúl Guglielminetti, alias Capitán Guastavino. Custodia personal de Ricardo Alfonsín. Así es, uh-huh, exactamente. Te está escuchando Carlitos, del otro lado. Carlos, ¿querés sumarte? Sí, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Un gustazo, Miguel. Yo a mí, además de todo esto que estás charlando, me gustaría que cuentes esto que es casi uno de los nudos centrales del libro, de lo que significa este acuerdo secreto por el cual la Argentina delega su facultad soberana de pagarle impuestos a la Barry. Me parece que eso es verdaderamente escandaloso. Sí, esto es muy grave, Carlos. Efectivamente es muy grave. Yo creo que hay varias delegaciones de soberanía porque la cosa empieza mal. Empieza precisamente haciendo un tratado especial binacional, que es un tratado para Pascualama, o sea, para que la Barrick pueda disponer del agua argentina en la explotación de una mina binacional entre Argentina y Chile, que es la mina de Pascualama. Se hacen una serie de tratados y acuerdos complementarios de este tratado inicial firmado por Menem en diciembre de 1997. Hay uno incluso firmado por Bielsa en la época de Kirchner, en el 2004, donde directamente se habla de entregar el agua, o sea, se dice que se podrá utilizar sin perjuicio que se trata de argentinos, chilenos o extranjeros los recursos hídricos de ambos lados. Y no hay en ambos lados, los recursos hídricos están del lado de Argentina. Argentina va a poner el 90% del agua en la explotación minera de Pascualama, Chile solamente el 10%, pero Chile va a percibir, de acuerdo a este acuerdo tributario, el 75% de los impuestos, porque hay una consideración en el capítulo referido a servicios transfronterizos de que se tendrá en cuenta el país del cual se extrae más material. Esto a todas luces es una barbaridad por varias razones. En primer lugar, vuelvo a repetir, porque Argentina pone el agua y la pone a un precio irrisorio, algo así como 170 mil pesos de canon en 5 años. Pero además, digamos, de lo irrisorio del precio del agua, la forma técnica en que esto está redactado indicaría que Argentina está renunciando prácticamente a ciertos impuestos claves, o por lo menos aplicarlos tal cual está la legislación, en el caso de impuesto a las ganancias y impuesto al valor agregado. Y esto sí es un verdadero fraude que fue perpetrado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, con la anuencia, desde luego, de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y es una violación de la ley muy grave. ¿Qué es que indica todo esto? Y la sospecha generalizada de vínculos, de tráficos de influencia, que por otra parte hemos algunos denunciado judicialmente en los tribunales, en el juzgado federal del doctor Marcelo Martínez de Jorge, de tráfico de influencia. Tráfico de influencia, por ejemplo, del secretario de Minería, que no me ha contestado una palabra de todas mis denuncias, el señor Jorge Mayoral, sanjuanino también, que tenía domicilio en Marcelo T. de Alvear, 624, primer piso, conjuntamente con su empresa, Milston de Minera y otras empresas mineras de su propiedad, conjuntamente con Barrick Exploraciones Argentinas, Sociedad Anónima, pero que no solo compartía un domicilio, sino también un ejecutivo, Hernán Atanasio Celorrio. Es el caso de la propia consultora que hizo el estudio de impacto ambiental de Pascualama, la Knight Piésol, que en realidad es un juguete, una prolongación de la propia Barrick, tenía domicilio también con Barrick en San Juan. Vemos una serie de coincidencias, entre comillas, por llamadas así, que hablan de sobornos generalizados, de corrupción estructural y de lo más grave, lo mucho más grave, entrega de la soberanía. Sí, realmente cuando uno piensa en términos de lo que significa esto a nivel económico, pero también a nivel político, ¿vos por qué crees, Miguel, que un gobierno que se ha apreciado con su discurso, por supuesto, desde lo dialéctico en manifestar esta defensa permanente de lo nacional, avance y permite que se avance en este tipo de exploraciones y de consolidaciones de proyectos claramente extractivos y que no le dejan nada a la Argentina, salvo miseria y horror? Correcto, Mauro, es muy buena la pregunta. Bueno, vos, como vos sabés, ustedes saben, Carlos también, Carlos y Mauro, yo he apoyado a este gobierno durante mucho tiempo, podríamos decir que he sido uno de los que lo impulsó aún antes de que se consolidara. Bueno, recuerdo, vos a Kirchner no lo conocía nadie acá y eras de los primeros que hablaba sobre él. Así es, y yo no me arrepiento de eso. Creo que el gobierno de Kirchner hizo cosas buenas y el gobierno de Cristina también hizo cosas buenas, que no, incluso algunas que voté como diputado, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos ves que hay permanentemente una actitud de favorecer un determinado sector, una actitud muy grave en favor de una mega minería a cielo descubierto que utiliza cianuro, que está prohibida en 7 provincias de la propia República Argentina y en los países de la Unión Europea por sus consecuencias nefastas para el medio ambiente. Cuando ves que lo hace de acuerdo con las leyes mineras del menemismo, con las cuales se lleva todo, digamos, pagando muy poco impuesto, o sea, una regalía ínfima del 3%, por ejemplo, y que encima de todo se le concede el beneficio de que la mayor carga tributaria se paga del lado chileno y no del lado argentino, porque eso le conviene, porque la presión tributaria es menor del lado chileno que del lado argentino, es decir, bueno, se le está favoreciendo, o se le está favoreciendo por una coima, ¿no es cierto?, o se le está favoreciendo porque se cree que ese es un modelo de desarrollo posible para la República Argentina. Y ahí es donde uno no se puede callar. ¿Por qué? Y porque yo no creo que ese sea el modelo de desarrollo para la República Argentina. Es decir, yo no creo que nos convertamos en Potosí, que con las consecuencias terribles que eso tuvo para Bolivia, ¿no es cierto? Cuando Bolivia ha sido un país castigado por su propia riqueza, podríamos decir, ¿no, Mauro? Es uh-huh. decir, ha tenido una riqueza enorme desde el punto de vista minero y se ha convertido en un país, en el país más pobre de América del Sur. Uh-huh. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa con el campo, la primerización de la economía en el campo, en la cual Monsanto reina y reina la semilla transgénica y reina el proceso, yo te diría, de monocultivo, a lo sumo de bicultivo, ¿no es cierto? Ahora, considerando también que están trabajando en esa cosa más que dudosa que son los biocombustibles, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy pensando en la soja y en el maíz, que es tan peligrosa porque además ha destruido la frontera agropecuaria, avanza, ni siquiera la frontera agropecuaria, no es agropecuaria, es agraria y más que agraria, de monocultivo, avanza en detrimento de qué, bueno, de alguien por lo que me preocupa, de un sector por el cual me he preocupado mucho y he hecho una ley también, que son los bosques nativos, ¿no es cierto?, nuestras queridas forestas que son el pulmón de la República Argentina. Y cuando ves, digamos, que están por hacer lo mismo, una entrega brutal con el petróleo en toda la explotación offshore en la Patagonia, en el sur, vos decís, bueno, ¿a qué nos condena? ¿A qué condena a las futuras generaciones? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes habrán de sucedernos, incluso en parte a nuestra propia generación. ¿A qué la condena? Y la condena a que somos un país de commodities, seamos un país que no incorpora valor agregado, que no realiza un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo que cuide el medio ambiente, que proteja de verdad el medio ambiente. La mega minería es imposible, dicen ellos, hacer mega minería responsable. Vos utilizás cianuro en grandes cantidades. A la Argentina le queda, porque además es otro de los aspectos de este tratado siniestro de Pascualama, nos queda a nosotros el retrete de la mina, el water cross de la mina, nos queda una gigantesca olla de 400 metros de profundidad por 340 hectáreas de superficie, donde se deposita toda la sopa cianurada. Sí, así estamos, Miguel. La verdad que nos pone muy contentos haberte, como lectores, haberte recuperado para el periodismo de investigación, después de una muy buena novela como fue La Venganza, una novela histórica como fue La Venganza de los Patriotas, realmente de muy buena factura, que también hemos disfrutado. Y por supuesto, nos resulta muy importante como faro para aquellos que trabajamos también en tu línea como periodistas de investigación, el hecho de que te hayas puesto a la cabeza de esta demanda que viene llevando adelante un montón de sectores. Desgraciadamente son silenciados por los grandes medios. Uno imagina que por la innumerable facturación publicitaria que de manera directa o indirecta esta gente termina poniendo. Uno imagina el gobierno de San Juan y todos los socios que la Barrick Gold tiene en este mega negocio, ¿no? Y la propia Barrick, que vos sabés que es muy cómico, pero si vos vas a Google y pones Miguel Bonazo, te vas a encontrar un banner de Barrick Gold arriba de mi cabeza, ¿viste? En general, en casi todos los sitios, donde dice somos responsables, somos esto, somos lo otro, hacemos esto y lo demás allá. Es muy cómico. Mientras tanto, se han ido cargando y bajando una serie de videos de YouTube. ¿Te acordás? Como aquellos informes documentales que hubo en algún momento muy buenos, de muy buena factura, sobre la existencia de glaciares y demás en la zona de Veladero. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Miguel. Un abrazo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de explicarle a los oyentes este tema, que parece muy complejo y en el fondo es muy simple. Es Cristóbal Colón, de vuelta. Es decir, la colonia y el saqueo. Chao, Miguelazo. Un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Carlitos. Nos vemos, ¿eh? Chao, un abrazo grande. Hasta luego. río muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer, cáncer. Urgente lo importante. Ley nacional prohibiendo megaminería. Prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Bueno, este espacio musical está auspiciado por Me Colgó la Compu, la puta que no salió. Yo te digo, la tecnología no siempre es buena. Los avances tecnológicos. Una vez más nos colgó la Compu. Pasan las mejores familias. Sí, sí, la compactera. Es que ya no da más. O sea, hay que jubilarla. Yo ya le dije varias veces a las autoridades de esta radio, muchachos, pónganse las pilas. Jubilemos la compactera. Vamos a jubilarla, hasta el 82% vamos a ir para la compactera, urgente. 38 pasan de las 10. Ahora, cuando arranque, vamos a escuchar la obra musical de estos muchachos que tenemos aquí como invitados en este tramo final de nuestro programa de hoy y que tienen un nombre, a mí, no sé, todo lo que remita al trabajo me genera cierta expectación, sobre todo desde lo enunciativo. Se llaman Astillero. Ahí empiezan a sonar. Arranca cuando quiere, entonces te comes así, ¿no? Pero quedó bien. Sí, quedó bien, porque justo cuando dije Astillero empezó. Arrancaron, ¿eh? Están aquí con nosotros dos de los integrantes de esta agrupación que hacen tango de ruptura. Así se llaman. Preséntense, compañeros. Hola, ¿qué tal? Mariano es mi nombre. Toco el bandoneón en Astillero. ¿Qué tal? Mi nombre es Julián y soy el pianista. Bueno, a ver, presenten Astillero, porque Astillero da toda la impresión, por lo que la producción nos contó, que estuvo averiguando, es mucho más que una organización con fines musicales y artísticos. En realidad es una asociación ilícita, lo primero que es. Sí, en realidad nace como, obviamente, como una orquesta de tango. El grupo tiene 5 años y hace tanto que nos conocemos, sí. Mariano, ya. Bueno, entonces, en el devenir de esa, del desarrollo del propio proyecto, empiezan a salir algunas necesidades al costado que ya, digamos, también las veníamos viviendo cada uno en su vida anterior al grupo. Y entonces hay algunas actividades que hacemos, como, bueno, tenemos una escuela de tango y ahora un teatro, antes tuvimos una milonga. Y distintos tipos de trabajos en relación a la vida social acá, porque no. El teatro que tienen es recuperado por ustedes. Sí, sí, era un viejo lavadero industrial y antes un corralón. ¿Y está en qué parte? ¿En qué parte del barrio? Está en San Cristóbal, en Cochabamba, al 2500. Uh-huh. San Juan y Jujuy, allá a 50 metros. ¿Y se metieron? ¿Qué hicieron? ¿Intrusaron? ¿Qué, cómo fue? No, estamos cada vez más legales, cada vez más legales, ¿viste? Sí, porque no. Tuvimos etapas más ilegales, pero a esta altura, con las habilitaciones y todo. Ya prescribí. Sí. No, y después de los 30, la legalidad, ¿viste? Que te empuja. Te empuja. Me estás diciendo tan veterano. No, son chicos jóvenes, pero ibas a decir. Pero medís otros riesgos. Entonces, eso es lo que pensás mucho más en si armo algo, si viene gente, si doy un taller. Lo tengo que garantizar, tiene que estar abierto, tiene que tener una cotidianidad, esas cosas. Y además el tema de que la necesidad del teatro en particular era porque veníamos de toda la situación post-Cromañón, donde claro, no hay espacios reales de desarrollo de cultura. Y bueno, el teatro era una necesidad, y una necesidad para cubrir justamente ese problema, y teníamos que hacerlo bien. Uh-huh. Y así que bueno... por suerte va funcionando realmente bien, y es un trabajo social donde no está solamente la gente del grupo de Astillero en particular. Hay gente de grupo de teatro llamado Mito de la Tarasca, gente de otra orquesta de tango que se llama Ciudad Baigón, están los profesores de la escuela y los alumnos también. Y los alumnos de la escuela, digamos, es una asociación civil que nos juntamos periódicamente a tener nuestros debates, a tomar mate y a colaborar un poco con el asunto. ¿Por qué eligieron el tango para decir? ¿Porque es un ritmo que los acompaña desde pibe? ¿Porque les gusta? ¿Qué coincidencias encontraron en el tango? Sí, no sé si es por acompañamiento de pibe. Yo, en mi caso particular, intenté con muchas música, y no, viste, tocaba jazz, lindo el jazz, en un momento está bueno, pero no entendía, había una cosa, y en el tango es hablar, agarrás, hablás y decretás que esto es un tango, un poco, o sea, no puedo hacer otra cosa más que tango, no, y así es que... Sí, queda cómodo porque uno hace lo que hace y es tango. Claro. Exactamente. Y con un bandoneón ya está. Pero sin bandoneón también. Claro, sí, pero es porque más típico, lo digo además. Yo. Con tono está, tanguero. Está bueno. Sabes que tengo un amigo también que es muy piazzoliano y se largó a hacer orquesta de cámara Piazzolla y decretó que no tenía que tener bandoneón, siendo que Piazzolla hizo del bandoneón prácticamente una extensión de su arte compositiva, y le sale muy bien, y la gente lo valora mucho. Digo, no tiene por qué ser el tango tal como lo concibieron aquellos que dijeron va con bandoneón, ¿no? El tango, digamos, nació sin bandoneón, sí, y se desarrolló gran parte de su historia sin el fuelle, sí, y también con el fuelle. O sea, es... Si tiene fuelle es porque es lindo, no porque es tango. Claro. Sí, porque el fuelle está bueno, es un instrumento que... Para mí hay muchos conceptos que a veces se conectan con la idea del tango que son un poco confusos. Uno es pensar que el tango es baile, otro es pensar que el tango son... el farolito. O distintos tipos de cuestiones de letrísticas. Y otro, bueno, el bandoneón, otro es... O la orquesta típica. Que es romántico. No, que es sensual. Sí, y en realidad son todas miradas... de una parcialidad del tango. Uh-huh. El tango, digamos, con Gardel no era bailable y no tenía bandoneón. Uh-huh. Y todos sabemos que Gardel es tango. El tango con una orquesta con, no sé, con Troilo o con Pugliese es una típica, se podía bailar. Y, por ejemplo, Troilo arrancó sin letras. Escuchás queja de bandoneón y no tiene letra. Y es un gran tango, por ejemplo. Por eso. Entonces, digamos que en realidad lo que termina unificando la idea de tango me parece que es otra cosa que es más difícil de agarrar, por eso es más difícil de nombrar, pero es una cuestión más filosófica. Si la compactera nos lo permite, vamos a escuchar. A ver cuál quieren escuchar del track del primer disco. Vamos es este. A escuchar vamos a escuchar uno de Mariano porque estamos acá. ¿El 4 es? ¿El 4? Sí, creo que sí. Vamos con el 4 entonces. Sí, el 4. Vamos. Thank you. ¿Cómo se llama esto? Motobronco. Sí. Con todo arrancaron con todo, ¿eh? Bueno, no me acuerdo de cuál era la compañía. La que hace Willy y tiene control remoto. No, cromada como las verdaderas. No me acuerdo. Es bueno porque es de. ¿De ¿no? Cartán? No, ¿de Cartán, no Cartán es más moderno. Ah. No, este era Top Toys. No sé. No me acuerdo. A ver, ¿por qué Astillero? Astillero. Nosotros nos remite a una cosa, primero portuaria, y digamos es la relación que me parece tiene más importante el tango con digamos, es una música que se gestó en eso, en una ciudad cruzada con todo, y también eso es un poco lo que nos unifica a la hora de conectarnos con gente de afuera. Cuando estás tocando afuera, también esa idea de lo portuario me parece que es claro. Después el laburo de trabajo, como bien lo planteaste vos, y un trabajo también industrial y de industria pesada. De industria pesada, que me parece que tiene un poco el peso de por lo menos los primeros trabajos que hicimos. Ahora con el tiempo cada vez estamos un poco más suave. Tenemos que llamar taller mecánico. Nos vamos relajando, por no decir que estamos cada vez en el ejército de los blandengues. Venimos. Estuvieran en 12 países tocando, ¿no? Más o menos. Ojalá 12, sí. ¿Sí? No, muchísimo. 12 giras. 12 giras. Sí, 12 todo giras. Europa. Y casi todo, sí. Sí. ¿Y se curra bien en Europa con el tango? No lo digo solo por ustedes, digo, uno ve que hay como un mercado europeo que consume mucho música ciudadana de Buenos Aires. ¿Se gana bien? ¿Se paga bien? ¿Por qué hay tanta demanda de tango allá? Depende de lo que vos consideres en... Si se en paga euros. En dinero. Ah, en dinero ahí más o menos. El dinero. Hay mucha movida de tango milonga en Europa. En todos los pueblos hemos ido a milongas, ¿no? A tocar, porque en general no tocamos en milongas, pero cuando estamos en cualquier lugar tocando, siempre nos invitan a una o dos milongas. En cualquier lado, donde menos te imagines, hay una milonga, una movida de tango un día o dos por semana, pero en los lugares más extraños. Sí, es un... digamos, hay mucha movida ya que es, a ver cómo decirles, el tango en Europa es casi como plantearles un deporte, un arte marcial, como si uno fuera a hacer taekwondo. Claro. La gente va y hace tango. Entonces le sirve mucho para... como deporte, compiten claro. A ver quién sabe más pasos. Después, por otro lado, algunos lo hacen como una actividad social para poder relacionarse con otra gente. Entonces, hay mucho laburo porque, claro, como hay plata, tranquilamente dicen, che, nosotros que tenemos nuestra clase de salsa, podemos traer 10 cubanos negros encima. Si son negros, mejor. Claro. Claro. Que vengan con las trompetas y hagan sus gracias. Eso sucede. Las maracas. Sucede mucho. Esa parte del asunto en el tango, y por eso hay bastante laburo para orquestas, digamos hoy recién comentábamos que en la primera gira también tuvimos que hacer mucho de ese tipo de trabajo. Claro. porque es laburo y es lo que te sostiene la posibilidad de seguir moviendo. Pero ahora estamos laburando desde hace ya unos cuantos años medio en un circuito más de música. No, laburamos en un espacio más de conciertos, sala de conciertos. ¿Son una cooperativa como organización social? ¿Cómo se financian? ¿Cómo se bancan? ¿Cómo no nos financiamos? ¿Cómo nos financiamos? ¿Cómo te desfinancias? Sí. Sí, funciona. Funcionamos como cooperativa, tanto la orquesta como todas las otras actividades que hacemos. ¿Y cómo nos financiamos? Como se puede. O sea, con nosotros mismos, digamos. Que tenemos la ventaja de no pedirnos intereses. Bueno, elijamos otro tema más. A ver, vamos a picar otro tema más de este primer disco de Astillero. ¿Qué ponemos? Bueno. Y ponete Capataz. Capataz, vamos con Capataz. El 5, vamos con el 5. Nacido un antes de ayer. Perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso, tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. De esquiva parca, idiotes, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender, lo que es pagar su deuda. Lo entrenaron para caer parado. Mal aliento, pero con buen olfato. Y le dieron algún que otro consejo. De los que pegan feo. Estruendos de cotillón en un panal de abejas. Detrás de algún monitor, alguna que otra queja. Un pandemonio mayor y esto recién empieza. Era un otoño feliz, olía primavera y siempre a su alrededor naturaleza muerta, nunca un testigo de más, temblores de hoja seca. Punta puntos, cuando destapas esos. Plan maestro para cazar conejos. Fue un milagro ese que vos pedías. Muchos santos y algo de brujería. A detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. ¿Cómo se llamaba esto? Capataz. Capataz, capataz. ¿Y esto es composición de quién? ¿Integral? ¿Cómo hacen eso? ¿Firman los temas como astillero? Se labura mucho en el ensayo la obra de lo que, del que la trae, pero uh-huh. El que tuvo la idea es el... Es el, digamos, el que la firma. El autor es el que la firma. ¿Y en este caso de quién es la idea? En este caso es un tema mío y la letra es de Alejandro Cuyato. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo se presentan? El 27 de octubre en el Teatro Orlando Goni, uh-huh. Que se, como dijimos antes, Cochabamba 2536, al horario normal del tango, que es a la noche. A la noche. Sí. Cuando se apagan las luces. No hay posibilidad de escuchar tango en otro horario que no sea ese. Eso es un garrón, es un garrón. A veces tenemos que tocar por alguna razón más temprano, no acá, pero en alguna gira y tocamos a las 4 de la tarde, de día, y vos te sentís tan ridículo, tan ridículo, no puede ser. ¿Qué van a interpretar? ¿Temas de este disco y de los próximos? Porque ya hicieron varios, ¿no? Vamos tocando temas de los que venimos laburando cotidianamente. Hay cosas de los discos y hay cosas inclusive que van a quedar en discos que no son nuestros, particularmente de Astillero. Hay temas, recién comentamos el tema de Alorza. Hicimos un espectáculo hace poco con el grupo de todas canciones nuevas, uh-huh. De los nuevos repertorios de canciones que hay dando vuelta en el tango, y a veces me echamos y tocamos algunos temas de esos porque nos gustan. Es que hay mucho además nuevo en el tango dando vueltas, ¿no? La verdad que hay un, está buenísimo. La verdad que el tango está teniendo una explosión que se podría decir que es la nueva década de oro del tango, uh-huh. Con una carga sí política bastante más clara, política en el sentido, también charlábamos de esto recién, no por una cuestión tan puntual de partidos o de conceptos puntuales de definiciones políticas, sino de cuestión de resistencia cultural, uh-huh. Me parece que todo este nuevo movimiento surge como eso, como una resistencia a la globalización. Nos vamos con el número 6, ¿les parece, compañeros? Gracias por venir, Astillero. No, gracias por invitarnos. Toda la suerte, ¿eh? Adelante. Astillero, suena en Sobre la Hora. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cuánto vas a cobrar cuando te jubiles? ¿Qué policía va a cuidar tu cuadra? ¿Qué lugar le damos a la cultura? ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo paramos la droga? ¿Cómo paramos la trata de personas? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a una casa donde nunca sobró nada. Mi mamá trabajaba en otras casas por hora. Y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que podíamos. De mi mamá aprendí que si no te esforzás, es muy difícil lograr algo. Antes de ir a competir, me llevaron a ver al presidente. Y me acuerdo que me dijo, cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tu familia. Pensá en tus padres y tus hermanos. Pensá que va la bandera argentina y llevarla lo más lejos posible. También me dijo, no te estamos regalando nada con esta beca. Vos nos estás regalando algo a todos nosotros. La fuerza de Brian. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va hasta el sábado que viene. Nos reencontramos aquí a las 8 por Splendid. Muchas gracias, compañeras, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Mauro, un placer. Y si usted se quiere enterar de lo que pasa, tiene que escuchar el programa que nos sigue. Y si no, ¿cómo me entero, eh? Con toda la información en la continuidad de la programación de esta prestigiosa emisora, esta prestigiosa broadcasting. Nos reencontramos la semana que viene. Feliz día a todas las señoras madres. Hasta la semana que viene. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos campechar para ahuyentar la muerte.